Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, bienvenidos. Como siempre, conéctense a Facebook, que auspicia este programa más o menos, y conéctense a la página de Recuerdos del Futuro, vamos a estar subiendo varias cosas en esta noche. Bueno, arrancamos rápido porque llegamos medio tarde. Ah, les avisamos que la línea C está cortada, por si se tenían que tomar. Los medios hegemónicos no dicen nada al respecto. La línea C está por un asunto gremial, conflicto gremial. No hay línea C, así que si se lo iban a tomar, busquen otra manera. Bueno, paso a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigide Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si escuchan unos ruidos raros, soy yo que estoy acomodando el micrófono. Está bien, nada. Bueno, igual lo pueden ver por la cámara también a Fede, claro. Ahí acomodando el micrófono. Bueno, Fede Velasco, tengo ahí la cámara de la muerte, sí. Tenés la cámara, no sé si tenés la cámara que te enfoca de frente o... Sí, creo que sí. El ángulo sí, polémico. Pero, Nunca me favorecen. El ángulo polémico. Me cambié acá para que no vean mi calva todo el tiempo y ahora me ponen la de frente, que es peor. Claro, como para que parezca sí. Que estás solo en el... Un horror. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. Pasamos por agua, ¿viste? Un poquito, sí. Pero bueno. Les avisamos que llueve también, perfecto. Sí, por si no salen de su casa. Es muy informativo este programa, ¿viste? Es como... Parecemos un programa de AM ya. No, vamos a hacer de AM a la mañana. Como los noticieros que te dicen llueve en Buenos Aires. Entonces, el tránsito es una cagada también. No, no salga de su casa, si puede no salga. Después pasamos la temperatura. Yo abandone su hogar en ningún momento. Pero en momentos online supongo que habrá mucha gente escuchando que no vive en Buenos Aires. Obvio, claro. Y que capaz no sabe que acá llueve y que no andan los y bueno, pero lo hacemos. Tampoco le importa, obviamente. No le importa nada lo que va a escuchar en las próximas dos hacemos horas. Es un programa bien capitalino, como todos los noticieros, ¿viste? Todos que siempre hablan de capital, aunque lo estén viendo en Misiones. Bueno, acá nos están escuchando en Misiones, sabemos que sí. Pero bueno. En Rosario siempre tenemos una hinchada. Plata. Hay varios lados. Varios países. Quien acaba de hablar es Andrés Acorsi, el invitado del programa de hoy. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, nos va a estar contando obviamente sobre Comicópolis. Creo que la última vez que viniste, Andrés, fue justamente hablando de Comicópolis no, el año no, pasado. No, vino este año. El primer Jurassic Fan del año pasado. Del año pasado, sí. Con Marcelo Iglesias. El año pasado vine dos veces, me parece. Sí, vine claro. A Jurassic Fan y a hablar de Comicópolis. Exacto. O de Comicópolis hablamos por teléfono. No me acuerdo. No, fue, creo pero en otro. El primer Comicópolis lo hicimos por teléfono. Fue en otra radio, en otra gestión. No, de la que no podemos hablar. Otra continuidad. Es otra continuidad, se rebooteó el universo. Se rebooteó como Star Wars. Ahora desde que nos compró Disney borramos todo lo anterior. Sí. Nacimos en la radio en línea. Bueno, saluda a Franco también, vuelve a estar del otro lado. Buenas noches. Hola Malena, hola para todos ahí en la mesa y para la gente que está del otro lado, los extrañé la semana pasada. ¿Trajiste la verdad certificado médico, algo para acreditar por qué no viniste? Tendría que tener, pero bueno, acá en la radio viste que cómo es, hay ciertas desprolijidades que, claro, que no se pueden decir, pero bueno. Sí, nos dijeron que no volvías más. Con tus comentarios sí, sí. Ahí atrás. Hubo cosas feas que se dijeron de vos la semana pasada. ¿Usted se piensa que los iba a dejar en malas manos? Sí. Sí, no sé. No, sí. De ninguna manera. De una manera. Menos mal. Sí, se dijeron cosas terribles, pero bueno, esperamos que no escuches el programa anterior porque te vas a enterar. Se te difamó mucho. Lo tomo como de quien viene. Está muy bien. Sí, sí, dicen algo de unos 20 millones que le pasó el gobierno de la ciudad y cosas así. Muy pesado, pero bueno. Una actualidad este programa. Bueno, Arrancamos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos... Bueno, por supuesto está acá Andrés Acorsi para hablar con nosotros, entre otras cosas, de lo que va a ser Comicópolis a partir de la semana que viene. Y aparte, bueno, fue el día de la historieta, va a pasar muchas cosas. De hecho, también Andrés hoy cumple 2000 no años. No, perdón, el blog de Andrés cumple 2000. Me asusté. El blog de Andrés cumple 2000 entradas, ¿verdad? Sí, hoy cumplo 2000 posteos en mi blog. Muy exactamente. Bien. Ah, 2000 posteos. 2000 sí. Posteos en el blog que empecé el 1 de enero de 2010. Que para los que no saben se llama 365 cómics por año. Puedes poner el link, claro, en, por supuesto, en las por redes sociales. Es cortito. Sí, es un blog de crítica de historieta que todos los días tiene una reseña nueva desde el 1 de enero de 2010 y hoy llegué al post número 2000. Algo que obviamente nunca me imaginé, porque... Son 2000 días ininterrumpidos. Claro, no, interrumpidos. El primer año no, el primer año fueron... Con 300, intervalo. A rajatabla, ¿no? El primer año fueron 365 reseñas de verdad en 365 días en tiempo real y sin red. Y después ya de los el años... El segundo también. No, pasa el segundo, que el segundo tuvo... alternaste... con otras cosas. No, pero tuvo unos días de vacaciones. Ah, tuvo, ¿sí? Unos días que por eventos o por vacaciones no posteé todos los días. Habrán sido, en vez de 365, 357, ponele, no muchos menos. Pero ya a partir del segundo año no es exactamente 365 entradas por año, pero en total de estos 70 meses casi, llegamos a los 2000. Los 2000 posts. Y yo te pregunto, en el 2099 vas a hablar de, en el posteo 2020 vas a hablar de Marvel 2099. Sería gracioso. El 2099 no sé si llego, sí, porque tiene que ser muerto, muy fin de bueno. Diciembre. No, digo el posteo 2099. Pensé en el año. Sí, no. Debe ser mediados. No, me dijiste 2099, hablaban de años, digo. No, el posteo. Debe ser mediados de diciembre. Y además tengo varias pausas en estos meses que quedan, varios días que no voy a poder postear por distintos temas. Y hay que tener entusiasmo para reseñar los cómics de Marvel 2099. Bueno, eran geniales. Hay cosas buenas, también hay mucho horror, obviamente. Sobre todo Ravage 2099. Claro. Mañana hablas de Crisis, ¿no? No, ¿por qué? Porque es el 2001. Bueno. Ah, estamos como queremos, ¿eh? Qué bien, estamos filadísimos. Qué fino. En fin, muy lindo. Imagínate lo que es venir acá todas las semanas. Es material nuevo, una vez y otra vez. No, no. Bueno. Bueno, entonces... Sí, ¿qué más? Decimos, tenemos Comicópolis la semana que viene con Andrés. También tenemos, bueno, nuestro amigo y oyente Cristian Ponce es parte de la película que se estrena mañana, que es Historias Breves número 11. Se cumplen 20 años de las antologías de cortos auspiciados por el Inca. Y nuestro amigo y oyente Cristian Ponce va a estrenar dentro de la misma su corto Breve Historia en el Planeta. Vamos a estar hablando en un ratito con él de este estreno. Que ya lo vimos. Nosotros ya lo vimos porque estamos adelantados. Somos superiores que ustedes, los simples mortales. La vanguardia es así. Claro. Y bueno, y también la semana pasada se estrenó la película que es Shaun el Cordero. Sí, Shaun the Sheep. Sí, señor. Es el spin-off de los viejos conocidos de Wallace and Gromit, si bien no está dirigida ni escrita, apenas producida por Nick Park, pero esto nos da pie para hacer un bloquecito basado en el Claymation, que es esa técnica de animación que tanto nos gusta a nosotros y asumimos que a ustedes también, y vamos a estar hablando, por supuesto, de Nick Park, sus personajes, y de otros animadores de Claymation de distintas partes del mundo. Muy bien. Bueno, y creo que eso es todo. No, no tenemos nada más. No, mirado con todo lo que tenemos, es impresionante. Bueno, yeah. Son maneras de vender el programa. En realidad tenemos un montón de noticias y música y demás, pero... Eso... Fue humildad, a ¿viste? Fue a punto de empezar. Absoluta humildad. Bueno, entonces, ¿qué te parece si escuchamos el primer tema? Sí, y antes de la primera canción les vamos a recordar que nuestra consigna de la semana pasada fue... ¿Con qué cómic vas a pasar? Sí, ¿con qué cómic vas a pasar el día de la historieta? Y es lo que vamos a estar hablando cuando hablamos de esta canción, así que les sugerimos a ustedes que también nos cuenten con qué cómic o cómics pasaron el día de la historieta. Muy bien. Bueno, en estos días fue el cumpleaños de Gon Agai, que cumplió unos jóvenes 70 años, y es un mangaka que, si bien hace bastante que no escribe y no dibuja, ha sido fundamental para la industria del manga y el anime en los últimos 50 años. Lo podemos discutir, si querés, yo creo que sí. para Japón ha sido fundamental. Sí, ha generado. Japón, pero sigue produciendo, está haciendo sí, muchas series. Bueno, a ver, Bonadai hizo algo que muy poca gente se anima a hacer. Hace 30 años, ponele, todas sus obras empezaron a salir como Dynamic Pro o Dynamic Productions. O sea, ya no firma más como él solo. Firma 30 japoneses, si es que son japoneses. Diodato Studios, claro. Claro, claro. Hay que tener la valentía de reconocer que vos no dibujás y no escribís, o al menos a través de 30 ayudantes. Así que ahora es una firma corporativa, digamos. Es claro. Su estudio. Pero sí, sigue generando mucho material. Así que bueno, elegimos una de sus canciones, de uno de sus personajes más característicos, que es Devilman. Así que escuchamos el opening de Devilman y ya volvemos. Dale. デビルマンデビルマンデビルマンデビルマン裏切り者の名を受けて全てを捨てて戦う男デビルはノアチョンパデビルヤはジゴクミデビルウィングは空を飛びデビルビームは熱光線悪魔の力 初めて知った人の愛その優しさに目覚めた男デビルチョップはパンチ力デビルキックは破壊力デビル愛なら投資力デビルカッターは今暗くパークマの力身につけた正義のヒーローデビルマンデビルマン en Recuerdos del Futuro. Bueno, arrancamos con algunas noticias y novedades. Sí, hay una noticia que impactó bastante en estos días y que qué suerte que está Andrés con nosotros, quizás pueda dar su opinión al respecto, o quizás no, que es lo que pasó con... legal. Lo que pasó con el blog de Arsenio Lupin, ¿verdad? Sí, el blog How to Arsenio Lupin. Vos colaborabas con ese blog, ¿no? Sí, sí, todavía colaboro, digo. Claro, sí. Básicamente traduce y tradumaquetan, digamos. Todavía nadie me dijo, no sigas adelante con lo que estaba haciendo porque no lo vamos a subir. Claro, que entonces, no saben en qué situación no, porque está. Igual, claro, porque igual no es de Marvel, así que supuestamente está todo bien. No, el título que yo estaba traduciendo es Fatale, de Image, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Y ya había subido, creo que 17 capítulos. Y estoy trabajando en 18. En los muy poquitos ratos libres que me deja el tema de Comicopolis. Pero me encantaría llegar hasta el final, hasta el 24, 25, no me acuerdo en qué número termina. No sé si se podrá, espero que sí. La verdad que me parece muy choto lo que está pasando. Que los vengan a apurar legalmente. Sí, básicamente lo que cuentan hace un par de días, el blog, digamos, como que cerró, se hizo privado, digamos. No, en realidad primero pusieron un aviso de que en un mes iban a pasar a ser privados porque OVNI los había intimado a que levantaran todo el material de Marvel que ellos tenían o les iban a levantar el dominio y les iban a hacer cerrar el blog. Sí, ellos tomaron la decisión. Lo que querían, digamos, desde OVNI dijeron que además era una orden que venía desde Marvel Internacional. Sí, desde Marvel, eso ya no lo dudo. Y que la denuncia iba a ser hacia Blogger, o sea. Entonces, como que le dijeron, o bajan todo, o le hacemos una denuncia a Blogger, y ellos obviamente les van a cerrar el blog, pero además se va a generar un problema mayor, digamos, porque Blogger es una comunidad de blogs muy grande. Entonces, como que fueron por ese lado, a diferencia de años anteriores que también habían tenido problemas sí. con grupos de traductores. Bueno, un ejemplo era Droid Factory, que hacían traducciones de cómics de Star Wars, y bueno, como OVNI tiene acá la licencia para los cómics de Star Wars, a ese grupo también le hicieron una cuestión parecida, digamos, tuvieron que bajar todos los links que tenían en ese momento en creo que Mega Upload, ahora los volvieron a subir a Mega, pero era todavía más compleja la situación en ese caso, porque el grupo y también el blog de mi arroba donde laburaban los de Droid Factory, donde tienen actualmente, donde trabajan los pibes de Droid Factory, era un blog español y las leyes no son iguales en España que en Argentina y que en Estados Unidos. Entonces, en España, en realidad, hasta ese momento, actualmente está la ley Mordaza, así que calculo que cambió, pero hasta ese momento ellos, digamos, no estaban haciendo nada ilegal dentro de lo que es la legislación española. Entonces era todo un quilombo y les bajaron un montón de material que ellos obviamente tenían copias, pero bueno, les complicó mucho el laburo. Pero fue distinto porque fueron directamente a los links. Y acá no fue una orden, van a toda la parte. Y no fue una orden de afuera. Eso fue algo que se generó dentro del mismo. Sí, de obvio. Acá me llega la información de que también amenazaron a los de Archivo de Cómics, me dice el colega Jonathan Weiss. En otra página así. Sí, no me sorprende, porque se supone que ahora es como un poco que vuelven a mí me a parece carga, que. Digamos. Si hay una editorial en Argentina que está publicando algunos títulos de Marvel, todos de diciembre de 2010 hasta para adelante, porque OVNI no tiene derecho sobre nada que haya publicado Marvel de diciembre de 2010 para atrás. A ver, si vos escaneás las revistas de OVNI y las subís a la web, me parece bien que OVNI te haga quilombo. Ahora, si vos traducís y rotulás los cómics de Marvel que OVNI no publica, porque no puede o porque no quiere, sea que son anteriores a diciembre de 2010 o actuales, pero que OVNI elige no publicarlos porque me parece que no tiene mayor sentido, me parece perfecto. O sea, no tenés nada que reclamar. Es gente amateur que no gana un mango, que lo hace en su tiempo libre para compartir con otros fans. Claro. Entonces, si vos estás en contra de que los fans lean cómics de Marvel, no sé, dedicate a otra cosa. Publicá las revistas pronto, ¿entendés? Sí, en el caso concreto de cuando pasó lo de Droid Factory, había sido porque en Perú habían empezado a imprimir los cómics de Droid Factory y los habían empezado a vender. Bueno, eso es otro tema. Justamente, pero además los de Droid Factory decían, a nosotros nos están perjudicando porque están lucrando con nuestro trabajo que nosotros hacemos gratis. Pero en Perú es una mafia, en Perú hay cómics truchos. Vos estuviste en Perú, así que la conocés bien. Conozco todas las cuevas donde se vende todo. Hay cómics truchos de lo que quieras. Sí, claro, cómics que lo venden en los kioscos de diario, los cómics truchos. Claro, cómics que OVNI sacó en TP, los peruanos lo escanearon y lo publicaron en revistas, en comic books, de un capitulito en los kioscos. O sea, truchadas horribles. Mafalda, en cualquier lugar de Perú encontrás ejemplares truchos de Mafalda en un papel transparente, inmundo, que en un momento el querido Pablo Muñoz importó una linda bocha y los vendía a los eventos. Le mandamos un abrazo, es el prócer de la humanidad. Lo vamos a traer al programa. Que este programa termine, quizás el último programa. Cuando Va a ser el último, va a ser el último, es mufa mal. Así que, en Perú hay una industria de la truchada, todo lo que se te ocurra está Pero pasa que trucha. Tenés que ir a eso, a lo que están vendiendo eso y al o a lo que imprime. Está produciendo. O sea, claro, que no es que lo hace. Andá a correr al que imprime casa, sin los derechos. Obviamente. O sea, para mí, agarrar una historieta que no tiene edición argentina, porque nadie nunca le firmó un contrato a Marvel para publicar eso en Argentina, agarrar eso, traducirlo y subirlo a la web, no me parece para nada que esté mal. Por el contrario, genera calentura, generan ganas de leer más, genera más pasión en los lectores y más ganas de comprar. Sí, además hay una cuestión que, por ejemplo, en el caso de Star Wars, que era la licencia que la otra vez generó un quilombo, es que OVNI está editando cosas, pero por ejemplo, están saliendo cómics de la nueva continuidad de Star Wars desde fines de 2014, bueno, desde este año. Sí. No han publicado nada de eso todavía, y ya hay unas cuantas cosas. Entonces digo, también, cuando vas con un año de atraso, obviamente los fans quieren leerlo ahora ya, y si lo tienen en traducido o en inglés, eventualmente lo vas a comprar. Ahí es un también, problema de comunicación. Entonces, lo que tendría que hacer la editorial es decir, muchachos, durante este año vamos a sacar estos títulos de la nueva continuidad de Star Wars. Sí, entonces, no hay nada anunciado. Pero. Bueno, eso no lo escaneen y no lo difundan gratis porque yo lo quiero vender. En España, eso me parece bien. En España está editado todo esto y Planeta no hace problema con Droid Factory. Es más, y porque yo estoy en un foro de Star Wars, Planeta labura con los foros. los foros donde muchas veces hay material para descargar de lo que después traduce Planeta, pero como no es que vos estás descargando el cómic de Planeta, los tipos no tienen problema. Claro. Es como, bueno, vos haces lo tuyo, yo vendo los míos. Sí, yo creo que eso está bien. Mientras no sean escaneados de la edición argentina, mientras no estén compitiendo, digamos, mano a mano, la edición de papel con exactamente lo mismo puesto en internet para que lo leas gratis, parece que no hay que patalear. Es muy choto patalear. Visto de adentro, digamos, de alguien que contribuye a un blog de estas características, de hecho al propio Jauto Arsenio Lupin, mi postura es la siguiente: el día que Juan Carlos Arsenio Lupin vea un peso por ese laburo, yo para hacerlo voy a exigir que me paguen a mí y que le paguen a los autores, ¿sí? A Bro Baker y a Jean Phillips, por cada número de fatales que hagamos para regalar, para subir a la web. Si eso le representa un ingreso a alguien, hay que repartir con todos. Mientras sea todo gratis, está todo bien, no hinchemos los huevos. Así que bueno, no se sabe bien qué va a pasar con el blog en actualmente este momento. Porque pasó a estar privado. Sí, pero eso igual no les sirve ahora porque podían tener hasta 100 seguidores siendo un blog libre. siendo un blog privado, entonces decían, no sirve para nada. Claro, así que es una secta. Es una secta. Claro, era una cosa que ellos no sabían, claro. Y se saturó y ahora están viendo qué hacer. Te van a pedir que te pongas túnicas para traducir y que cantes en latino. Pablo es túnicas, me voy a poner. No, perdón, una cosita más que pensaba. Sí. En España y en Argentina los casos son muy distintos entre sí, porque digo, el mercado en España se publica casi de todo, más tarde o más temprano, pero se publica muchísimo más. Digo, acá en Argentina hay un montón de títulos que por el tamaño del mercado que tenemos nunca van a llegar al papel. Y por el tamaño de los genitales de los editores también, ¿eh? No solo por el tamaño del mercado. A ver. Faltan huevos, maestro. Sí. Tienen una pasita de uva en vez de huevo. Para mí el mercado da para mucho más títulos de los que están publicando. No es una cuestión de inversión, por ejemplo. Es una cuestión de inversión, pero es una cuestión de calcular dónde está el techo. Cuanto más restricciones hay a la importación, más alto está el techo. Claro. Entonces, más posibilidades hay de que se venda una edición nacional de cualquier chotada, ¿eh? Sí. No del Great Hit, de cualquier sorete. Ajá. Si cada vez es más difícil traer el de afuera, cada vez es más fácil que se venda el de acá. Falta la inversión y faltan las ganas de promocionarlo también. Yo creo que Omni labura bastante bien el tema de la promoción. Está en todas las ferias del libro del país, en todas está su stand, en todas arman bardo, hay siempre publicaciones nuevas para cada festival, para cada feria, organizan su propia feria para manejar aún más sus lanzamientos. En eso no lo discuto, Omni. No, aparte tiene una popularidad con la mayoría de los títulos. Tal cual, no como la payasada de SC Argentina y todo eso. Pero SC Sudamérica. Pero la cantidad de títulos que publican no está a la altura de lo que es hoy en Argentina la calentura por licencias como puede ser Marvel, Star Wars, Hora de Aventuras, Simpsons, Walking Dead. O sea, hoy yo tengo gente que me pide Walking Dead todas las semanas. Claro. Sí, claro. Hoy hay una calentura por esos títulos que no está reflejada en la cantidad de títulos que edita Omni. ¿Entendés? Por eso te digo que me parece que no es solo el tamaño del mercado, sino también el tamaño de los huevos de los editores. En este momento el blog está abierto. Parece que lo hicieron ahora en las últimas horas. Sí, están todos diciendo descargar que se acaba el mundo. El último mensaje de hace 6 horas de la página es: quedan pocos días en Blogger, ha sido un honor ser parte de esta plataforma, pronto tendremos novedades para todos. Así que probablemente migren a otro lugar. La consigna es, muchachos, descárguense todo. Sí, ahora, esta hoy, noche, mañana, pasado, hasta que el blog desaparezca, sí. Conviértanse en máquinas de descargar, sí, ¿entendés? Sí, resuciten el imiul, ¿se acuerdan del imiul? La casa. Y descárguense la vida, descárguense todos los fucking cómics que les interese leer. Así que ahora compartimos el link y entren. Y si no hay otra solución más razonable, que es aprendan a leer en inglés. Bueno, si les gusta el cómic norteamericano, aprendan a leer en inglés. Es inglés, no es japonés ni chino. Uh-huh. Es bastante sencillo aprender inglés. En cualquier escuela se enseña en inglés. No sean pajeros, aprendan inglés. Y el día que no haya más cómics traducidos, ni por las grandes editoriales, ni por los crotos de la web, se compran o se bajan los cómics en inglés. Y se dejan de joder. Considerando, aparte, conocemos gente que apenas maneja el castellano y siempre ha leído en inglés a la perfección. También. En Estados Unidos no hacen problema. Por lo menos eso creen, ¿no? Porque uno no sabe lo que el tipo lee. Es lo que entiende. Claro, el tipo lo lee y dice, después no sabe. Yo he escuchado gente que dice, no, bueno, en realidad miro los dibujos y me invento los diálogos. No, he escuchado eso, ¿eh? Posta, ¿eh? Mira los cuadritos. Tipos que leían los cómics en inglés todos los meses y después se compraron las revistas en castellano y coleccionaron. Y le digo, ¿por qué? Porque inglés no entiendo. ¿Cómo no entendés? Si te bajás todos los scans cuando salen nuevos, y los mirás y los comentás, sí, más o menos, entiendo algunas palabras, digo, miro los dibujitos y me doy una idea de qué es, pero lo entiendo bien cuando lo leo en castellano. Pero eso es como una especie de fanon, digamos. Claro, claro, tal cual. Estoy reenganchado con una historieta cómica con la que me cago de risa, es una masa, lloro de la risa, se llama Suiza de Squad. Chon cree que es cómica, claro, que tiros dejar... y masacres y violaciones. No, en Estados Unidos no hacen problema con los scans, no lloriquean como acá. Porque además en Estados Unidos también es mucho más fácil y más lógico pagar la descarga, claro, que comprar, es que además ya ni siquiera, o sea, los cómics actuales ni siquiera son scans, son directamente la versión digital. Son versiones digitales que se comparten. Cuando incluso los que se están usando ahora para traducir, claro, claro, a menos que no exista la versión digital, digamos, son versiones digitales, o sea, ni siquiera a nivel calidad de imagen son menores. Es que la descarga legal, digo, a buen precio y demás, es un negocio y no conviene... tener la truchada, digo, qué sé yo, desde que pago el abono a Netflix me di cuenta. Netflix es el ejemplo perfecto. No vale la pena, directamente, no vale la pena, digo. A ver, sería mil veces mejor, ¿no?, que el catálogo de Netflix Latinoamérica fuera más vasto, grande como es el de Netflix Norteamérica, ¿no? Digamos, le faltan muchísimos títulos, pero zafando de eso, digo, no vale la pena, digo. Garpás un abono que es poca plata y la película la ves al toque, ¿entendés? Digo, te ahorras un montón de quilombos. Series completas. Entonces, series completas, exactamente. Digo. Bien subtitulado, de buena calidad, Super HD, muchas. Subtitulado bien. Y con los cómics es lo mismo, cuando pagás una descarga de cómic, que alguna vez lo hice, te bajás una colección completa, digo, por ahí te la venden un paquete completo de 70 números de Walking Dead por unos mangos y, o sea, por $5, $6, digo, y ya está, qué carajo. Sí, digo, bueno, a ver, no tiene mucho sentido a nivel coleccionista, ¿no? Como coleccionista, claro, es una mierda, algo, digo, tener el cómic. Pero eso también ha cambiado mucho. Sí, obviamente. Bueno, hoy estamos a favor de las corporaciones, excepto cuando bajan blogs que nos gustan. No, claro, ahora Fede, que siempre dice que descargar es pecado, acá tienen, que es un muchacho muy, muy legal. Y sí, porque la piratería es pecado, claro, yo siempre le digo. Está, al final, viste, es... descarga, paga Netflix. Sí. O sea, estaba todo legal al final, Fede. Bueno, tenemos sí, tenemos los mensajes de la consigna. ¿Crees que los leamos ahora? Y leámoslo después en un rato, que capaz bueno, hay más. Dale. Ya pusieron bueno, varias cosas, pero capaz en un rato. Perfecto. Sigue. Blanqueemos todo el aire. Bueno, son... No, pero lo digo como algo bueno, no como algo malo. En estos días se cumplen 30 años de Super Mario Bros., el primer juego para NES. Y lo vamos a festejar de una manera muy muy culta, como es nuestra característica. El 13, exactamente. Sí, señor. Creo que el 14, sí. No, el 13. Ahora. 13 de septiembre. Ahora, este fin de semana. No sé ni qué día es hoy, pero falta poquito. No te da problema. Hoy es 9. 9, bueno, sí, el fin de semana. Sí, en los medios ya estaban diciendo que se cumplían años de la creación de Mario. Sí, pero sí, bueno, sí, suele pasar. Sí, no es de la creación de Mario, es de la salida del Super Mario Bros. No, claro, ni siquiera el primer juego del Super Mario Bros. El primero para consola, claro. No. Así que lo vamos a festejar con esta orquesta tocando en Super Mario Bros. Medley y ya volvemos. Dale. Thank you. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, mientras intentamos comunicarnos con Cristian Ponce para hablar radio, ¿verdad? De breve historia en el planeta, vamos a hablar comentar alguna noticia más. Sí, yo tengo una notición. Después de, así pongan el aleluya, porque después de no sé si 6 meses o más, o sea, volvieron a salir SC Nacional, volvieron a salir cómicos. O sea, volvieron. Yo le puse, sí, volvió. Vamos a ver. Volvió por un tiempo. Salieron los números 2. Sí, salieron números 2 de Maldad Eterna, como le pudieron acá, y Superman Batman. Así sí, que no sé qué va a pasar. Esta semana sale Batman y Robin, ¿no? Batman y Robin, o Batman y Dos Caras, y Superman, el Hombre de Acero 2. Ah, el de. La otra semana estarían saliendo Batman y o Detective, y eso. Y después, bueno, hay que ver cómo sigue. 5 meses de demora, ¿no? No, es muy. No es nada. Poco creíble. Sí, la verdad que, sí. Pero bueno, que salen 2 números por año, está bien. Está bien, claro. Va tranquilo, tranquilo. Para no matar el bolsillo, ¿viste? Claro, para amortiguarlo. Claro, para amortizar costos. Bueno, ya lo tenemos a Cristian. ¿Nos escuchás, Cristian? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? A ver, espera, te escuchamos algo lejos. Espera, ¿Sí, ya abajo? Sí, escucho más alto la música. La música que sí, que capaz tu podemos voz. Bajar un poco la música, ¿no? Pudiéramos eliminar la cortina mientras podemos bailar el reggae. Claro. Bueno. Bueno, aprovechamos y les contamos un poco de breve historia del planeta. Dani, ¿cuándo y dónde? Sí, se estrena mañana. Vamos a tener el estreno oficial es mañana en el Gaumont. Sí, a partir de las 20. A partir de las 20 horas. Esto es, como decimos, es parte de Historias Breves 11. Sí, a ver, Cristian, ¿ahí nos escuchás mejor? Sí, yo los escucho perfecto. Ah, perfecto. Ah, nosotros buenísimo. Ahora mucho ahora mejor. Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por darnos estos minutitos. Y queríamos hablar, bueno, justamente sobre Breve Historia en el Planeta. Contanos cuándo arranca la producción y bueno, un poco cómo fue el rodaje. Ahora compartimos el tráiler para que lo vean los oyentes, porque está bueno y también es interesante contar un poco cómo se filmó y dónde, porque tiene unos escenarios bastante particulares. Sí, bueno, justamente el tema de los escenarios fue el origen. Fue en 2013 que con mis compañeros de productora hicimos un viaje a Jujuy y Salta de vacaciones. Yo no conocía ya y bueno, con la cabeza que tengo yo, que tienen ustedes, lo primero que pensé fue en Billy Ted, en Viaje a las Estrellas, en esos decorados tipo californianos, porque es eso lo que se ve en Salta, o por lo menos lo que yo veía. Y ahí a partir de eso empecé a pensar esta historia, que bueno, como lo que se ve en el tráiler transcurre en otro planeta y tiene que ver con justamente bueno, con ese tipo de referentes, con la idea de astronautas en un lugar que es visiblemente la Tierra pero mostrado de una manera distinta para que parezca otro lugar, justamente bueno como la California de Viaje a las Estrellas o de bueno otro de los grandes referentes que tenemos, que es Mujeres Amazonas de la Luna. Claro. Maravilloso. ¿Y cuánto tiempo duró el rodaje? ¿Se trasladaron para allá con los actores? ¿Cómo fue la producción de la peli? Claro, después de eso, ahí nomás, después del viaje, hubo un llamado de Historias Breves, así que escribimos algunos cortos, el que quedó fue este, y nos fuimos en octubre del año pasado recién, o sea, son tiempos muy extendidos, desde que mandamos el proyecto, que fue en marzo del 2013, hasta que fuimos a grabar, fue en octubre del 2014, y recién ahora se está escribiendo, o sea, son casi 3 años en total. El rodaje fueron 5 días, en realidad fueron 6, porque grabamos así unas inserts y qué sé yo, pero fueron 5 días, todo el día en Cafayate, que no era el lugar que habíamos conocido originalmente, pero después fuimos ahí a buscar locaciones y vimos que era el mejor lugar, que bueno, es de paso por ahí para que los oyentes se ubiquen. Es prácticamente el mismo lugar donde se grabó uno de los cortos de Relatos Salvajes, que es también una película de cortos, así medio tipo historias breves, no sé si la conocerán. Sí, no suena vagamente. Sí. Que no también sé si se grabó funcionar, por algún lado, estuvimos ahí en el puente, todo. Claro, pero la de Maracas, sí. Fue fantástico, y es lo lindo que tiene Historias Breves, la primera vez que trabajamos con un presupuesto, digamos, de largometraje argentino real. Nosotros acá, especialmente en La Plata también, estamos muy acostumbrados a hacer cosas con absolutamente nada, y de pronto estábamos, viste, jugando en las grandes ligas, grabando con la misma cámara que grabaron Capitán América. Estábamos en nuestra salsa. Y es una cosa que en realidad por ahí también te termina poniendo algunos impedimentos, porque después tenés, por haber grabado con esa cámara, por haber grabado de determinada manera, tenés que hacer las cosas de determinada manera, tenés que aprender a que tenés más límites a veces y menos libertad que hacerlo con 2 pesos, pero en general fue una experiencia increíble. Y les alcanzó bien la guita, porque ese es el otro problema. Uno cuando habla de jugar en primera siempre piensa, pero la realidad es que acá el cine de primera división sigue siendo un cine pobre y recontracotado, y por ahí muchas veces es más fácil hacer cosas, superproducciones sin un sope, que hacerlas con guita. No, pero acá la gente se ríe de mí y me dice que estoy llorando. Solo somos gente malvada. Estamos haciendo terapia de grupo. Lo ves con cosas como Daemonium, por ejemplo, que dicen, ¿cómo no se hacen películas así? Es que si hicieras una película realmente y tuvieras que pagar los sindicatos, la cantidad de gente que trabaja gratis, tuvieras que pagar realmente todo, no se podría hacer jamás. No, sale como cientos de millones de pesos. Claro. Es así. Danny Casco lo dijo cuando estuvo acá. Sí, sí. Si tuviéramos que hacer el presupuesto de cuánto nos salió Daemonium si cobráramos todos, no la podemos hacer en ningún lado. No, en ningún país. No, es carísimo, obviamente. No, por eso te pregunto si les alcanzó cómodo, digo, porque qué sé yo. La ventaja, entre comillas, de que el referente era justamente televisión que se hacía con 0 pesos prácticamente. Yeah. Entonces, cuando me junté con la directora de arte, le decía, mirá estos trajes, le mostraba Star Trek, esto lo podemos hacer con muy poca plata. Y bueno, después los miembros de la productora, que somos 6, que estuvimos en los roles principales, nosotros, no sé, todavía nos falta cobrar una cuota y no sé si vamos a cobrar nosotros, medio que fue también una producción nuestra y sí, pero pasa siempre. Está bien. Me confirmás entonces que una de las, cuando vemos el corto, una de las primeras referencias que se nos viene a la cabeza es Star Trek, pero también yo le encontré un estilo, digamos, desde lo estético, muy la primera época de Twilight Zone y de las películas de Corman, ¿no? De A y B. Yo pensé exactamente lo mismo. Se me hizo acordar mucho a Twilight Zone, a Corman y bueno, Star Trek, la evidencia obviamente es ineludible. Me gustó mucho estéticamente. Corman, está muy bueno. Una de las cosas de Corman justamente era cuando estuvimos allá y tener todo eso era como la anécdota de la caída de la casa Asher, que se habían quemado unos bosques en California y salió a grabar lo que fuera, con una carreta, porque el bosque estaba buenísimo, y bueno, después vemos qué hacemos, y terminó siendo el principio de la casa Asher, creo. Sí. Así que sí, es la referencia a eso, que yo, el planeta de los simios, que son cosas que yo mañana voy a ver también cuando le empiece a ver a otra gente fuera de... Ay, te escuchamos medio mal, Cristian. Hola. Ahí te escuchamos bien de nuevo. No, que digo que a partir de mañana, que por ahí se vea un poco más y que la vea gente fuera de mi ámbito, también voy a ver qué entiende la gente, porque, o sea, que la vean ustedes y que conozcan por ahí estas referencias. Yo no sé qué va a pasar por ahí con gente que no conozca La Dimensión Desconocida le van a aparecer truchos los trajes, capaz, no sé. Es complicado, es por ahí medio cerrado, pero veremos. No, yo creo que están muy cuidados de lo estético. Sí. Sí, sí, bien. Pero referencia claramente a eso. Claro, claro. Sí, claro. Es verdad, igual no sé si te perdés la referencia, sí, te coincido, mano, no sé cómo puede funcionar. Igual, digo, está impecable, digo, estéticamente funciona perfecto, digo, yo lo sentí así, no lo sentí trucho para nada, pero inmediatamente me di cuenta que la idea era referenciar toda esa cosa, claro. Para la gente que está afuera de eso y no caza la referencia, que igual deben ser muy pocos, porque convengamos que no hace falta ser hiper freak para conocer Star Trek o la Dimensión Desconocida, claro, o sí, lo sí. Que sea, digamos, son series que han sido populares, series clásicas, digo, qué sé yo, también pienso en Perdidos en el Espacio y otro montón, digo, igual son conocidas, la gente lo ve y cuando lo vea dicen, nada, deben haber querido hacer algo así, no, me parece que las referencias, que es obvio, qué sé yo, por ahí uno está demasiado hecho mierda y la gente no piensa así, ¿no? No sé, Doña Rosa, pero Doña Rosa las señoras que van a pero comer. Doña Rosa lo miraba Neustad, entonces en el fondo me chupo un huevo lo que piensa. Y no va a haber una película de historias cortas de directores argentinos. No, tampoco. Que nadie conoce. Y bueno, y les quería por ahí también recomendar la película entera, porque hay un par de cortos también que tienen que ver con el género. Hay una especie de Kill Bill. Protagonizado por la hija de la difunta Correa. Hay después otro corto de ciencia ficción que tiene como una referencia para mí bastante fuerte de Dark City. Está buena la torta de cortos. ¿Cuántos cortos son? ¿Te acordás? Son 8. Buenísimo. Sí, calculo que sí. Siempre está. Corto dura 1 hora 40. Está ahí. Bueno, mañana el estreno es gratis, pero después el resto de los días creo que la entrada al Gomón son 8 pesos, una cosa así, que es increíble en comparación a sí, lo que es la entrada de cine. Sí, una décima parte vale, más o menos, sí, es una entrada, o menos todavía, una, no sé, una entrada al cine, sí, es una locura. Bueno, recordanos entonces, bueno, es mañana la función, pero... ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Una semana sí, seguro? Eso. Sí, los que no puedan ir mañana, semana... digamos, ¿cuándo la pueden ver? Creo que está todos los días a las 8 de la noche durante esta primera semana, y lo más probable es que esté una semana más, es lo que viene pasando por lo menos con las últimas ediciones. Está esta primera semana, lo que está bueno es que está en la sala más grande del Gomón, en la sala 1, y después seguramente pasará alguna de a la 2 o la 3, que son un poquito más chiquitas. Perfecto. Bueno, entonces mucho éxito, mucha merde, estaremos mañana. Bueno, muchas gracias también por el espacio. La radio está buenísima. Por el espacio sideral. La radio, claro. Claro. Quería mandarte un saludo a los que me conocen y a los que no me conocen. Claro, también. Como decían en bueno, en te ganaste espacio. Una bici, Cristian. Sí, no pidas una canción porque no hay. Claro, tal cual. Bueno, muchas gracias. Un beso. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Cristian Jesús Ponce, director del corto Breve Historia en el Planeta. A nadie le importa esto que voy a decir, pero yo participé de extra en uno de historias breves del internet. No, no te pongas así, sí, Leo. Sí. Claro, ¿cuál? ¿En uno de los de ahora, del 11? No, en este. Creo que era el octavo, me parece. Y está en YouTube y se llama Un Juego Absurdo. Estoy ahí de fondo. Ah, sí, es de extra. Bueno, ya saben, para los coleccionistas de Leo pueden buscarlo. bueno. La Leo Perfect Collection, sí, muy pronto. Sí, no puede faltar. Vamos a escuchar entonces, sí, Dani. Hablando casualmente de Star Trek como referencia, sí. Este tema. Bueno, se cumplieron 49 años del estreno de Star Trek, y como es un número casi redondo, ayer, sí. Vamos a pasar un tema de esta banda obsesionada con Star Trek, que es Warp 11, y este tema tan lindo acerca de qué es lo que siente un Trekkie o Trekker cuando le cancelan sus series. Y el tema se llama It's Dead Ship. First they took my TOS, then they took my TNG. Said Bon Voyage to Voyager. Now there's nothing left for me. Decommissioned DS9. Show. seguimos en Recuerdos del Futuro. Como les decíamos, vamos a hablar de nuestra consigna de esta noche. Sí. Porque por primera vez pusimos una consigna. En realidad pusimos en Facebook nuestra consigna de esta noche, pero nunca ponemos consigna. Pero en una época que daban premios. Un momento. Hubo muchas épocas. Sí. Ya no damos premios, ya no hay premios para nadie. Un paquete de chisín. La consigna era con qué cómic pasaron el día de la historieta, que fue el 4 de septiembre. Así es. Bueno, tenemos acá dos respuestas directas a la respuesta, dos respuestas directas a la pregunta, que es... Se entendió, no te preocupes. A la foto del día de la historieta que subimos recién. Nuestro amigo Jonathan Weiss nos dice, no fue una historieta muy nacional, porque claro, es el día de la historieta nacional, supuestamente el día de la historieta argentina. Sí. Loki, agente de Asgard, de Al Edwin, una excelente serie de 17 números. Suponemos que leyó los 17 números de corrido. Si son historietas de 20 páginas, que te las devorás tranquilísimo. Sí, está todo absolutamente fanatizado. 8 por día te bajas seguro. El amigo Weiss. Y Juan Zúñiga nos dice, estoy leyendo Saga de Brian K. Vaughan. Y Fiona Staples, una space opera que empieza muy normal y su equipo creativo comienza a introducir muchos conceptos muy geniales número a número. Sí, se está editando acá, Saga, ¿verdad? Se está editando acá. Van tres volúmenes. Utopía. Sí, es una utopía que termine de salir. Bueno, es que en Estados Unidos tampoco termina de salir, o sea, es una serie abierta que no tiene final a la vista. No, y tiene, creo que... ¿Cuántos tomos en Estados Unidos? Cinco, sí, por eso. O sea que no estamos tampoco tan lejos. Yo que la colección en inglés, el otro día leí el 3. Bueno, yo leo muy atrasado, ¿no? Estoy leyendo lo que ya tiene edición argentina. También nos escribió Horacio Ambrosio y dice, hola chicos, en cuanto a la consigna, bueno, comenta que no está leyendo demasiado, pero que hizo una excepción y en el día de la historieta releyó el álbum de Asterix, Los Laureles del César. Muy bien. Espectacular, Los Laureles del César. Genial. Eso también se está reeditando acá y sale con regularidad en los kioscos de diarios. Sí, exactamente. La edición de libros del Zorzal. Del Zorzal, sí, de Planeta. Exacto. Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué leímos en el día? ¿Quién quiere empezar? Si es que se acuerdan y si no, inventen. No, el día de la historieta me acuerdo perfectamente que leí el tomo 3 de Adolf. Estoy releyendo Adolf de Osamu Tezuka. Sí. Y el día de la historieta leí el tomo 3. Todavía no agarré el 4 porque en el medio estoy leyendo otras cosas para no aburrirme, pero mi lectura del 4 de septiembre fue el tomo 3 de Adolf. ¿Y te gusta más que la primera vez que lo leíste? No. El segundo tomo, por ejemplo, me pareció chotísimo. Lo podría haber salteado y estaba todo bien. El 3 ya estaba un poco mejor. No me acordaba nada. Me acordaba mínimamente el argumento, pero porque en el medio me tocó corregir una nota para Comiku que escribió Martín Fernández Cruz, creo. Pero si no me acordaría nada. Son cosas que uno leyó en su momento en los álgidos 90 y después deleteó el rígido mal. Así que ahora la estoy redescubriendo. Y nada, el segundo tomo me ha parecido chotísimo y el 3 me gustó bastante más. ¿Quién quiere seguir? ¿Fede? Digo yo. Bueno, ¿leíste una historieta el día de la historieta o no? Sí, leí Walking Dead. Leí en realidad el último arco que publicó OVNI, porque yo no leo los de OVNI, pero me compro los compendiums esos que vienen de 800 números, y bueno, el último me había dejado muy al palo, y OVNI venía publicando por esa época, más o menos, digamos, porque venía contemporáneo a lo que venía publicando OVNI, entonces aproveché y dije, bueno, ya que esto está acá y lo publicó OVNI, lo tengo a mano, lo leo, y me faltaba leer el último arquito, porque eran de 6 números en lugar de 3, como eran todos, en realidad de 12, digamos, porque OVNI te publicaba 2, pero eran 6 números la edición de OVNI, entonces esperé que terminara de salir, había terminado de salir hace bastante, pero obviamente, bueno, cuando terminé de salir colgué, qué sé yo, y me agarré esos números ahí y los leí todos de... ¿Qué número yankee es, aprox? De un tirón, y arriba del 120, porque es el 63 de OVNI a 2 por número, es arriba del 120. O sea, por eso digo, había leído hasta el 94, ponele, en el... Hasta el 96 llega el segundo compendio. Hasta el 96 en el compendio, y después de ahí en adelante fui siguiendo con la edición de OVNI. Ahora anunciaron el tercer compendio que trae, bueno, todo este material que leí, creo que un pucho más, llega casi hasta lo que se está publicando hoy en Estados Unidos, que de venir por el 140, digo, tampoco mucho más que eso. OVNI está bastante al día también. ¿Y qué onda? Está bueno, la verdad que está buenísimo. Se te pasan en un pedo, ese es el gran problema que tiene Walking Dead, digo, por eso me gusta leer los compendium, porque leyéndolo de a poquito, digo, no, saga, boludo, saga, no lo pasa nada. O sea, esa idea de numerito, te suicidás. Encima no sale todos los meses ni en pedo. No. Y en cada capítulo no pasa nada. Tan poco. No pasa nada. Boludo, te lees un TP entero y casi no avanza la saga. Imagínate si lo lees de numerito. Es que Walking Dead es lo mismo. Matar. En un TP no avanza la saga. Un TP es un cachito de historia, digo. O sea, es terrible, pero está buenísimo. Qué sé yo. Va, a mí me viene, vengo muy enganchado y me gusta mucho cómo viene avanzando la historia. Que tiene como unos volantazos, porque Walking Dead es muy raro, porque tiene eso de que no pasa nada y de pronto pasa un montón. Entonces, si vos tenés en cuenta los ciento y pico de números que llevan publicados, pasó de todo, pero en realidad, por arco o por TP, como dice la papa, no pasa un carajo. Vos lees un TP y decís, che, acá no pasó nada. Pero después a lo largo de la historia va pasando cosas y por momentos pega giros muy violentos. Y ya, qué sé yo, cambió casi todo el elenco estable y un montón de cosas y demás. Está muy bueno. Yo la banco, yo la recomiendo. Sí, siempre lo dijiste. Y sí. Seguí firme. Siempre la banqué y sigo firme. Hasta ahora no me ha decepcionado. Firme junto al pueblo. Así es. Bueno, yo estuve leyendo, porque lo voy leyendo capitular, es el Batman Black and White volumen 4. ¿El DCC? Sí, la edición de CC. Llegó al país hace unos meses. Así que la verdad que está muy recomendable. Arranca con todo, con una muy buena historia de Neil Adams, que presenta más un Batman zombie, pero está bueno el giro que le da, es una crítica social. Va, crítica, un par de estandartes, pero la verdad que bueno, está repleto de autores muy copados. Mike Aldrin, no sé, lo que se les ocurra. Yo lo recomiendo, la verdad que está muy bueno. O sea, el primero para mí es el mejor, el primer Batman Black and White. Yo creo que acá me parece que estamos la mayoría de acuerdo. Después, los segundos volúmenes que salieron en recopilaciones de complementos. Los backups de Gotham Knights. Exactamente. El 2 y el 3. Exactamente. Los dos, el TP2 y el TP3 es todo backups de Gotham Knights. Exactamente. El 2 es muy bueno. La cosa está muy buena. Sí, el 2 hay una papa muy fina. El 3 ya medio Nacional B. ¿Viste que es todo material producido especialmente para el libro? Sí, sí. Eso es lo que para mí está bueno. Sí, o sea, obvio, que hayan vuelto a. Porque antes era como decíamos backups. Claro, porque durante un rato fueron backups. Y que hayan vuelto a hacer el Batman Black and White con producción propia, me parece. O sea, que exclusivamente muy bueno. La verdad que es muy recomendable. Hay de autores de que se les ocurran y mucha gente que se copó. Así que lo recomendamos. ¿Male? Yo que estoy a full con la continuidad Disney de Star Wars, leí tres números, los tres números que salieron hasta ahora, de la miniserie que va a tener 5 números de Lando. De la miniserie de Lando, que está muy, Lando, muy buena, de Lando Carlisle. Pero venden cómics, Disney vende cómics protagonizados por negros, yo pensé que no se podía. Solo en Harlem se venden. No sé Disney, pero Star Wars, que ahora descubrió que pueden existir personajes femeninos, minorías en general, abrió un montón el abanico. ¿Qué está saliendo? Está saliendo lo de, bueno, la Star Wars. Hay dos series regulares que son Star Wars y Darth Vader. Sí. Hay una miniserie que terminó, que es la de Princess Leia. Y ahora fue reemplazada, digamos, por la de Lando, que también va a ser cortita, 5 números. Y después arranca la de C-3PO. La de C-3PO, que es un número nada más. Es un one shot. Sí. ¿Quién lo hace? Tony Harris y Rick James lo hizo. El equipo glorioso de Starman. Sí. Supuestamente van a contar algo fundamental para la nueva película, que es por qué C-3PO tiene un brazo rojo. Para vender más muñecas. Sí, para vender más muñecas. Esa es la respuesta. Está manchado de sangre. Sí. Tan. No, y bueno, el cómic de Lando está muy, muy. ¿Es bueno. El de Soule? Soule y Malib, sí. Y estaba Malib, muy, muy bien. Estaba protagonizado por Lando y su amigo Lobot, que era ese pelado que aparecía en el Imperio Contraataca, que es como una especie de... En la película no queda muy claro si es una especie de humano o androide. Ah, sí, y que lo activa. En el cómic te explican eso y está muy bien. La verdad que me enganchó mucho. ¿Y el de Princess Leia? ¿Qué te pareció? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Del amigo Mark White? Sí, como que se esperaba algo más, digamos. Porque Leia es un personaje que, si bien es uno de los personajes principales, digamos, en el universo expandido anterior, en realidad hay muy pocas historias protagonizadas por ella y como que cuenten un poco el pasado del personaje, si bien se conoce, ¿no? Pero entonces la idea capaz con este cómic era un poco ahondar en eso y fue por otro lado. No, mira. Entonces como que decepcionó un poco en general. Pero yo lo banco a Wade, a mí me pareció que estaba bien. Yo creo que nunca he leído algo realmente choto de Wade. Yo. No, y lo que salió, lo que salió hoy de Star Wars nuevo es Shattered Empire, uh-huh. que es uno de los cómics de el mega evento que están haciendo de el viaje a The Force Awakens. O sea, son varios cómics y libros que cuentan como la antesala, lo que pasa entre el regreso del Jedi y el despertar de la fuerza, aunque por ahora están contando lo que pasa inmediatamente después del regreso del Jedi, así que probablemente no cubran esos 30 años, sino que cuenten solo lo que pasa después. Y el primer cómic de este Shattered Empire está también bastante bien. Bastante bien y con una sorpresa que nadie esperaba y que solo le importa a los fans. Sí, que bajaron los blogs de descarga de Star Wars para leer. Claro, bueno, sí, obviamente ya todos lo leímos. Le contaron el origen del bichito de Java y que tiene las mascotitas insoportables. El origen de un personaje nuevo que no se sabía. Ah, no, y pero bueno, recomiendo el de Lando, ¿eh? Sobre todo si piensan que Lando es un personaje absolutamente estúpido e innecesario. Lando es un gran personaje, ya lo demostró el universo expandido anterior y este cómic también. ¿Cómo se llama el actor que lo interpretó? Billy DeWitt. Hizo Harvey Dent de la banda. Sí. Hasta que le dijeron, che, no va más lo de... Che, no podemos. El tema de la diversidad llegó hasta acá. Yo leí eso. Sí, y yo tengo que levantar el listón que ustedes me dejan bastante alto. Yo leí casi completo el libro de Pipío de edición común. Lo disfruté mucho. Lo moderno. Sí. La vanguardia. Ante todo la modernidad. No, la verdad que en realidad ahora es difícil juzgar un cómic de hace 50, 60 años. De hecho, este fin de semana también se cumplieron los 60 años de la creación de Hijitos, que es la primera aparición dentro de Pipío. Pero yo creo que Pipío, para cuando salió, tenía que ser un cómic súper moderno. Tiene un manejo de página, un humor absurdo, demencial. La verdad que me parece muy piola. Y es una pena que García Ferrer no pudo seguir haciendo historietas más allá de Pipío. Porque si bien tuvo cosas interesantes de historietas de esos personajes de la factoría post-dibujo animado Digitus, siempre eran trabajos de equipo, ¿no? Uno cuando lo enganchaba, ¿qué salía? Bueno, salía en la... Primero en Michigan y después en Capitán. Exactamente, cuando yo tengo algunos Michigan viejas de época de mi hermano, y... Antijito. Pero Michigan salió hasta el año 60. Claro, no, es imposible. Desde entonces era Antijito. Claro, pasa que estaba recortado, le habían recortado. Es más o menos lo que hicieron con Robotech. Perfecto. ¿Te acordás que cuando daba Robotech el último capítulo, lo que seguía el primer capítulo empezaban de cero con Macros? Esto era un loop que estaba pensado para que, lo dicen en la introducción, para que durara los 7 años de la vida escolar. O sea, para que un chico, buenísimo, siempre, si leía 7 años a Tiojito durante toda la primaria, leyera todo Pipí. Y después empezaba de nuevo. Algunas páginas, las primeras y la historia, incluso al final de Villiquen, están afuera. Pero la verdad, uno lo recordaba con cariño, eso es lo que iba a decir, ¿no? Sí, pero aparte es una historieta con sus méritos propios, desde lo gráfico y desde el guión. La verdad que me parece una serie súper interesante y hay cosas como que están un poco más domesticadas después, cuando se pasa a hacer la serie animada de Hijitus. Hay personajes que están bastante domesticados, tanto Calculín como Aki, que es directamente un villano. Pasa que eso no está en el primer tomo, la historieta de Oaki y el pie terroris, eso es buenísimo. No tardaste 7 años en leerla vos, ¿verdad? No, pero sí, la mejor era leer una página por semana. No, y lo peor es que yo nunca leí regularmente Antiojito, leía cuando caía, qué sé yo. Y algunas las páginas que leí de chico las recordaba perfectamente y fue llenar ese espacio de a veces capaz. Yo debo tener, mis hermanos compraban Antiojito en una época y creo que llegué a juntar no 7 ni en pedo, pero 4 años o 5 de Antiojito de corrido sí, y he leído ese tipo de cosas, tipo hacerme un maratón de Pipío, claro, alguna vuelta y leérmelas todas. Yo ya era bastante más grande, ¿no?, que mis hermanos, yo tenía 25 años, pero... Bueno, todavía estaba estudiando en el escolar, obviamente. Claro, por eso, por supuesto, pero sí, y es genial, es brillante. Para mi gusto, las primeras páginas como que tardan en arrancar, de esa parte que es más parodia del oeste, tardan en arrancar. pero toda esa parte de meter todas las cosas que hacen después de viajar en el tiempo, ir a Egipto y todo, la verdad que me parece buenísimo, muy, muy, muy divertido. Bueno, Mariano Nicolás dice que leyó un recopilatorio de Jonah Hex editado por Planeta. Y Mariano Lastiri dice: en el día de la historieta me leí Volveremos a hablar de aquellos aventureros del corto maltés. Tal vez una de las mejores historias que hizo Hugo Pratt para el personaje. Lástima lo chotísima de la edición de Clarín. Sí. Ah, los libritos esos de Enie. Sí, los en formato agenda, en chiquititos. Claro. Sí. Ah, sí, los libritos de tapa dura. Los que eran a color, tenían claro. Tenían más tapa que páginas. Sí, más tapa que páginas. Sí, tenías toda la colección, era una colección de tapas prácticamente. De agendas. Sí, agendas. Ah, y ahora estoy leyendo, me enganché, y bien terminé con eso, estoy leyendo los tomos actuales de Comicar de Dago. La verdad me están gustando mucho. Muy bueno, mucho. Sí. Retomé desde los primeros que había leído hace bastante y estoy leyendo ahora lo de Luca y me parece muy bueno. Yo tengo los dos últimos sin leer todavía, pero uno prometo entrarlo antes del fin de mes. ¿Cuáles son? El Dorado y Amazonas. Exactamente. Sí, porque ahora salió uno para... El Dorado, por eso, sí. Bueno, terminamos con la ronda, creo. Terminamos. Perfecto. Pasamos vamos a Comicópolis. Por favor. Vamos. Bueno. No sé. Yo pensé que había un tema. Bueno. Sí. No, no hay un tema. Bueno. Si alguien quiere cantar algo para dividir el bloque, no, es el momento. Como el Gato Silvestre y... Exacto, y, sí. Poné de fondo... No sé. Cualquier cosa y cantamos en... No, tenemos prohibido cantar. No, arruinemos los oídos de la gente. Sí, la ley de medios tiene un inciso que dice exactamente que en este programa no hay que cantar. Bueno, Comicópolis. Ya es la tercera edición de Comicópolis. Tercera edición de Comicópolis, como siempre en Tecnópolis. Este año nos toca ahora ya del 17 al 20 de septiembre, la semana que viene. Por supuesto con entrada libre y gratuita, estacionamiento gratuito también si van en auto. Y con mucho más espacio que el año pasado. Tenemos auditorios nuevos para inaugurar. Tenemos como siempre el pabellón de cosplay enfrente, enorme. Creció un montón. Toda la parte de feria creció un montón. Cada vez son más las editoriales que quieren tener su espacio en Comicópolis. Bueno, y creció también la oferta en cuanto a invitados, ¿no? Porque este año vamos a 33 invitados, que es una animalada. Parece que no, pero hay forma de meter 33 invitados en 4 días. Tuvimos que armar una especie de Jenga del horror para armar la programación. Sí, yo decía que era un Tetris, pero en realidad es un Jenga, porque tocabas algo y se te caía toda la mierda. La torre. Claro, claro. Con Liniers como padrino y con otros 32 autores de gran renombre, entre ellos dos presidentes del Festival de Angoulême, que no son tantos los que están vivos, deben ser sí. 20, 21 con todo. Te iba a proponer, sí. Si querés, antes de ir con la lista de invitados, si querés contar las muestras que ya se inauguraron y las actividades. Sí, que ya hay una muestra, haciendo. Hay dos muestras que ya están inauguradas, tres en realidad. Una es Mundo Merol, que es el pabellón de Winchlus en Tecnópolis. Eso se inauguró el día que inauguró Tecnópolis y se queda hasta el final de Tecnópolis. Es una muestra que incluye ilustración, animación, instalaciones y muñecos corpóreos, todo creado por Winchlus. Es un concepto genial de este artista francés que va a estar acompañándonos en el evento. ¿Eso está cerquita de donde se hace Comicópolis? No. Oh, está, o sea que dentro, de Tecnópolis, dentro de Tecnópolis, mucho más cerca de la Plaza de las Banderas. Ok. O sea, pero que si vas el día de Comicópolis, tenés que preguntar dónde es Mundo Merol y es un pabellón aparte. Como también es aparte, pero está al lado el del Eternauta. Claro, pero el Eternauta está al lado. Pues la animación está al lado. Forma parte, claro. Casi claro. Se puede mentir que es parte de Comicópolis. Mundo Merol no, lo tenés que buscar dentro de Comicópolis. Dentro de Tecnópolis, perdón. Después, otra muestra que ya está inaugurada de Fragmentos, que es la retrospectiva dedicada a José Muñoz, que va a estar hasta el domingo 20 en el Palais de Glass. Esa es una muestra increíble, si no la vieron, la recomiendo muchísimo. Son más de 200 originales. Nunca se hizo una muestra de estas dimensiones de José Muñoz en Argentina. ¿Vos la curaste? No, él la curó. Él eligió el material, él armó la disposición, él armó los textos. Es un trabajo increíble. Está acá desde el 1 de agosto, más o menos, José, trabajando la muestra que se inauguró el 25 de agosto, creo. Y la que se acaba de inaugurar hace unos minutos es la de Liniers, Universo Macanudo, en la CIGEN, ahí en Corrientes, casi esquina Reconquista, en el microcentro porteño. Es una muestra dedicada al padrino de Comicópolis este año, que tiene tiras, ilustraciones, pinturas, muñecos corpóreos y páginas de historieta también. Es una muestra muy linda, obviamente si sos fan de Liniers no te la puedes perder. Esas son las muestras que ya están inauguradas. Y después van inaugurando pequeñas muestras en distintos lugares de la ciudad dentro de lo que es el Esperando Comicópolis. Después, una vez que empiece el festival, el jueves 17, van a poder ver otras muestras muy interesantes. Que son las que son propiamente del festival. Son las que son de Comicópolis, que terminan todas el domingo 20 y que son todas ahí adentro en el predio ferial de Tecnópolis. Bueno. Lo bueno, estaba pensando mientras decías lo de José Muñoz, que una de las características que se dio en estos años es que algunos invitados llevan a que se puedan hacer ediciones de algunos autores, ¿no? Y a propósito sale, ya se presentó, sí, el libro de Muñoz, ¿no? Sudaca, la edición argentina, y salen también un libro, una edición argentina de Winslow y una edición argentina de Jason. Eso es buenísimo. Son tres los títulos de autores invitados al festival que están saliendo para estas fechas. Y Coligüe estaba trabajando en uno de Frank Arbelo, que no sé si ya va a estar o si va a estar más adelante. Eso es buenísimo, porque a veces pasaba. Sí, incentiva mucho la edición también, ¿no? El año pasado salió el libro de Thomas Ott, gracias a que venía para el festival. Entonces, tiene también ese sentido, ¿no? El de dinamizar un poco la edición. Y hacer que los editores grandes, chicos y medianos se pongan las pilas para editar en Argentina artistas que por ahí habitualmente no se editan. Bueno, si querés podemos repasar un poco los invitados, o querés, ¿hay alguna actividad que quieras resaltar? ¿Alguna cosa que te parece que este año es el...? Y qué sé yo, todo lo que tiene que ver con Art Spiegel, manejo como que va a armar mucho quilombo, ¿no? Claro, el tipo va a hacer un show con músicos. ¿Cómo con... es eso? ¿Tenés una idea más allá de...? No, muy remota es la idea. Se llama Wordless, como sin palabras, pero sé que tiene música, sé que él dibuja en vivo, sé que hay actores, son creo que 6 personas en escena en un momento. Es un show que él hace de vez en cuando y lo va a hacer en la Nave de la Ciencia el domingo a las 4 de la tarde. Por supuesto, con entrada gratuita, sujeta a la capacidad de la nave, que es enorme. Eso es parte de las actividades de Comicópolis. Sí, claro, está dentro de nuestro cronograma. Y el sábado va a estar dando una charla abierta al público, donde va a estar dialogando con Liniers, y también se puede ir dentro de la capacidad de las salas, puede ir cualquiera. Yo creo que eso es lo que más revuelo va a generar. Estamos produciendo, de hecho ya se está por colgar una muestra de trabajos de Spiegelman, que no son originales, son los archivos con los que él hizo un libro retrospectivo de su obra, que editó Fantagraphics, si no me equivoco. Y después hay varias muestras que se hizo, son todas con originales. Pero aparte, Spiegelman era un invitado buscado por la convención hace años, ¿verdad? Sí, desde el 2012 que estamos atrás de Spiegelman. Finalmente este año pudo venir y calculamos que va a generar un impacto muy grande. De hecho, están viniendo periodistas y artistas de toda Latinoamérica a verlo, a presenciar los shows y las charlas, porque es como muy raro que Spiegelman venga hasta acá, hasta el culo del mundo, a presentarse en público. Y es un ícono cultural, es un tipo que está mucho más allá de lo que es la historieta hoy en día. Un tipo que logró que cualquier nerd del cómic tenga en su biblioteca un libro sobre el holocausto del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, y que gente que en su puta vida tocó una historieta de pronto se compra una novela gráfica porque es Mouse. Claro. De hecho, ninguno de sus libros editados acá salieron por Editoriales Historietas, ¿verdad? No. Siempre por... en su momento era MC, ahora creo que está Planeta, Reservoir Books le editó un par de cosas. Sí, son editoriales de otro perfil. Así que sí, seguramente lo de Spiegelman. Yo creo que es lo más notable, digamos. A mí, yo particularmente no soy fan de Spiegelman, digamos. Me gusta Mouse y el resto. Algunas de las historias raras, experimentales de los 70, me parecen muy interesantes. Después, que yo no soy muy fan de Spiegelman, pero me doy cuenta de la relevancia cultural que tiene tener en Argentina a Spiegelman, ¿no? El autor de la única historieta que ganó el premio Pulitzer, tipo conocido, reconocidísimo mundialmente, es como muy grosso. Es que gross. Aunque no hubiera sacado nunca nada más después de Mouse, ya es, digo, su impacto con Mouse sería, ya está hecho. Y bueno, después hay varios autores más de los que sí soy fan, digamos, de los que por los que me cago a trompadas, qué sé yo. En mi top 3 de todos los que están ahí, obviamente te pongo a Howard Chaykin, a Kevin O'Neill y a Miguel Gallardo, que son los 3 de los que soy más fan. Obviamente me encanta Winslow, me encanta Jason, me encanta aquello Alberto Montt, un montón de los artistas que vienen de otros países me tienen entre sus talibanes, digamos. pero... ¿A Cheikin lo habías contactado alguna vez para algún evento anterior? Sí, es una situación medio extraña, pero no viene mucho al caso. No, te estaba preguntando el backstage. Estuvo a punto de entrar de suplente en el 2013, cuando casi se nos baja sobre la hora un autor que vino en el 2013. Ese fue el único contacto previo a este festival. Después ya fuimos directo a buscarlo como titular. ¿Nunca lo contactaste para un Fantabaires, digamos? No, para Fantabaires no. Sé que él vino en la época en la que nosotros hacíamos Fantabaires, vino por la suya. Sí, porque está en el prólogo, de American Century. American Century, cuando cuenta que vino a pescar a la Patagonia. Sí. Él cuenta todo el prólogo de American Century, es cómo se le ocurre hacer American Century en unas vacaciones que tuvo en Argentina. A raíz de un chabón que conoce en el sur y con el que se pone a hablar. Bueno, o sea que Cheikin ya en algún punto pasó por Argentina, pero nunca vinculado a nada que hayamos organizado nosotros. Sí. Que aparte es un caso raro, perdón, porque es un autor que si bien ha publicado mucho dentro del mainstream, siempre ha sido como un bicho raro dentro del mainstream. No es un tipo que le gusten los superhéroes, él abiertamente dice. Son los que me gustan a mí. Por eso el año pasado estuvo Kyle Baker y el anterior estuvo Bill Sienkiewicz. Pues son autores que se pueden llegar a asociar con el mainstream, pero que no se van a poner nunca la camiseta del mainstream porque son autores, no son obreros del lápiz, como los como la gran mayoría de los tipos. Kevin O'Neill también entra en la misma característica. Kevin O'Neill entra en esa misma característica, pero es inglés. O sea, claro. Fue miembro activo del mainstream británico, que es la 2000 AD y ese tipo de publicaciones. Digamos. El tipo durante 1000 años fue un obrero del mainstream británico, que por suerte se parece poco al mainstream norteamericano. Sí, igual si pensamos que el mainstream británico, por lo menos de esa época del 2000 AD, era Juez Dredd, digamos que Marshall Law era bastante más salvaje, más violento y más... Por eso, ahí es cuando él se empieza a ir del mainstream, digamos, cuando le va bien con Marshall Law. Y cuando termina Marshall Law, arranca con League of Extraordinary Gentlemen, claro. Que son solo dos obras para mí más conocidas, ¿no? Y bueno, igual Toxic tampoco sobrevivió mucho más, digo, la batalla, si hubo alguna pelea con... Pero siguió publicando Marshall Law para editoriales de Estados Unidos. Sí, sí, no, pero quiero decir... Hasta ya había, muy entrado en los 90, está claro. Casi 500, ¿no? Mediados de los 90, sí. Claro. Bueno, esos dos son autores que me encantan, Miguel Gallardo, ni hablar. Hay muchos, la verdad que bueno, y después hay una legión de artistas argentinos y representantes de muchos países de Latinoamérica. Y este año tenemos el tema de los nórdicos. Tenemos 4 artistas que vienen de los países nórdicos. Una chica de Finlandia, que es Amanda Bahamaki. Sí, acá está. Una chica de Suecia, que es Emily Ostergren. Un muchacho de Dinamarca que se llama Mikkel algo, no me acuerdo ahora el apellido, y bueno, Jason, que es noruego, ¿no? Que hace muchos años que vive en Francia, por eso es el más conocido, claro. Porque tuvo el decoro de irse a vivir a Francia y aprender un idioma que todos podemos hablar. Sí, no, y tiene obra publicada en inglés, en español. Pero que se hizo muy conocido por eso, porque se mudó. Mikkel Sommer, danés. Sí, claro. Porque se mudó a Francia y empezó a escribir en francés. Ese es el gran problema que tienen los artistas nórdicos, es que no consiguen traductores. Sí, para bueno, yo eso te iba a preguntar, ¿en qué idioma hablan y en qué idioma van a dar las charlas? No sé. Yo calculo que vendrá gente que sabe inglés. No, bueno, sí. Pero en general hablan unos idiomas incomprensibles. Sí, sí. Robin Hood, que vivió muchos años... De mentira, esos idiomas que no existen en la realidad. Robin Hood, que vivió muchos años en Dinamarca, decía, el danés no es un idioma, es una enfermedad de la garganta. son idiomas inexpugnables. Entonces, bueno, Jason empezó haciendo historieta muda para sortear la barrera del idioma, y después ya con varios años de vivir en Montpellier, que es la ciudad del pueblo, la ciudad de Francia donde vive, aprendió a escribir en francés, y eso es mucho más fácil de traducir al inglés, al castellano o a lo que quieras. Pero estos autores tienen, hay un circuito nórdico, hay editoriales trabajando, Yo supongo que sí, también viene con ellos el director del Festival de Helsinki de Finlandia, que es el que un poco nos los presentó y es el que curó la muestra de, creo que son 75 piezas de artistas nórdicos que se van a exponer todos originales. Ajá. En Comicopolis. Que es lo que son los materiales que usó Fantagraphics para el libro que sacó en el 2011, ¿te acordás? De autores nórdicos. Bueno, Fantagraphics en 2011 hizo una antología de autores nórdicos, un libraco power metal, con muchísimo material de estos 4 países, con distintos autores, y con esos mismos materiales hicimos nosotros la muestra que se va a ver en Comicopolis. Y van a dar una charla, obviamente, que se llama Winter is Coming o una cosa así, donde nos van a contar un poco todo cómo es la problemática de la historieta en los países nórdicos, bueno, obviamente para aprender y para compartir experiencias. ¿Obra publicada de estos autores? Las dos chicas tienen obras publicadas en Estados Unidos, por afuera de esa antología de Fantagraphics. Jason obviamente también. Sí, Jason y Mikkel Sommer, la verdad que no sé. Pero Emily Ostergren y Amelie, ¿cómo se llamaba? Bajamaki, Amanda Bajamaki, tienen obras publicadas en Estados Unidos por afuera de esa antología. Sí, porque muchas veces con esos autores el problema es justamente lo que vos decís, el idioma, si solo están publicados en esos países. No, estas chicas consiguieron quien le traduzca sus obras y están publicadas. Ah, bueno, por lo menos en inglés se consigue más. Claro, claro, claro. Le pagás a alguien para que te cuente qué pasa, ni siquiera que te lo lea. Claro, claro. Bueno, también se me ocurre que algo que va a trascender un poco lo historietístico es la aparición de Willem de Holanda, que quizás sea presentado como un sobreviviente de Charlie Hebdo, ¿no? Claro, Willem es un autor que en Europa es muy conocido, en Francia es uno de los principales dibujantes de historieta satírica y política, fue presidente del Festival de Angoulême hace un par de años, es un autor de enorme prestigio, y además se habló mucho de él a principios de este año, porque era un colaborador estable de Charlie Hebdo, la revista que sufrió la masacre, ni siquiera fue un atentado, fue una masacre por parte de estos delirantes islámicos o no sé qué. Y Willem ese día justo no fue porque no le pintó, porque no sé, se le enfermó el Tamagotchi y zafó de morir junto con varios de sus compañeros. Así que es un testimonio impactante, ¿no? El de tener a un autor de esa trayectoria y que además sobrevivió a algo que estuvo en todos los medios y que fue... Que estaría en la lista de los terroristas cuando entraron, sería uno... No, yo creo que los terroristas ni sabían a quién iban a matar. Sí, igual tampoco, pero no mataron a lo loco. Sí, pero mataron había como 10, algunos, 12 personas. Sí, pero había objetivos puntuales. Puede ser. Sí, que no, eran justamente los que habían hecho los dibujos. Los terroristas. Bueno, había como 5 o 6 que eran los objetivos principales y que probablemente... Y William seguramente estaba porque es un tipo que tiene un humor políticamente muy incorrecto, sin ninguna concesión. Y él siguió en Charlie Hebdo. Sí, sí, claro. Sigue publicando. ¿Vos crees entonces que va a ser inevitable que se explaye un poco sobre el tema? Pero por supuesto, no tengas ninguna duda. De hecho, la charla que protagoniza Willem junto con un par de artistas más es Los límites del humor después de la masacre de Charlie Hebdo. Claro. A ver, cuando vean la programación, que no sé, todavía creo que no está online. Sí, ya estoy pispeando. Bueno, van a ver que las charlas no son como tan focalizadas en los autores en sí. Hay algunas charlas obviamente focalizadas en los autores que son demasiado grosos y que si no les focalizás una charla en ellos, no como que les está faltando el respeto. Pero hay un montón de otras charlas que son con temas para debatir o para pensar. Sí, y que además con 33 autores invitados, digo, se hace medio cuesta arriba hacer 33 paneles, claro. 33 spotlights, digo, se te consumió toda la programación y no ofreces otra cosa. Imagínate si encima metiéramos presentaciones de libros. No, claro, olvídate. Bueno, entonces, la idea es hacer mesas en las que varios autores puedan debatir de temas que los agrupan, que los engloban de alguna manera y que resulten interesantes también para el chat. Sí, que también es un gancho para el que lo va a ver, que quizás no conoce nada del laburo de ellos, pero por el tema les puede empezar a interesar y obviamente eso después como el camino de entrada para... A mí me toca conducir una mesa, por ejemplo, que se llama ¿Qué demonios es una novela gráfica? Donde vamos a ver qué es esto, si es el futuro o si es un curro de los comerciantes. Y bueno, y en la mesa que ya está Diego Greenbaum, que tiene una opinión, Diego Parés, que tiene otra totalmente opuesta, claro. Power Paola, que viene de otro palo, y no me acuerdo quién más, creo que Miguel Gallardo. Entonces, como que hay distintas puntas desde donde entrar al debate, porque cada autor tiene una experiencia distinta relacionada con la novela gráfica. Claro, por supuesto, el que la hace y la vende y le va bien va a decir, es lo mejor del mundo, y otro dirá, es una enchantada, y así iremos debatiendo y capaz llegando a alguna conclusión. Ahí veo que Miguel Gallardo tiene una charla con un título buenísimo que es Yo sobreviví a la línea chunga y usted. Claro, ese es un spotlight en Miguel Gallardo, haciendo énfasis en lo que se llamó la línea chunga, que es el estilo de dibujo que él popularizó junto con otros artistas en los primeros años 80 en la revista El Víbora, cuando combatían, entre muchas comillas, pero en realidad eran amigos, la línea chunga contra la línea clara. Claro. Bueno, y acá hay también un millón de artistas. Bueno, está... Sí, sí. François Mouly es la esposa de Art Spiegelman. Sí. Es la directora de arte del New Yorker, de la prestigiosa publicación neoyorquina. Fue codirectora de la revista Raw junto con Spiegelman. Y también dirige una línea de historieta infantil en una editorial muy prestigiosa de Estados Unidos. También vino un artista más de New Yorker, ¿verdad? Richard McGuire publicó muy poco en New Yorker. En realidad se hizo famoso con una novela gráfica que se llama Here, con el que ganó muchísimos premios, que originalmente era una historia unitaria que se publicó a mediados de los 80, y el tipo durante muchos años desarrolló el concepto que había hecho para esa historia corta hasta extenderla a una novela gráfica larga, con la misma base argumental y narrativa y estética, convirtió una historia corta en una novela gráfica. Cuando salió la novela gráfica rompió todo el año pasado, y este levantó todos los premios, compitiendo con This One Summer, con la historieta de, de las hermanas Tanaki, que les podemos contar en primicia, bueno, nos acabamos de entrar, que la va a publicar para principios del año que viene la Editorial Común. Así que bueno, Richard McGuire tiene una sola obra realmente muy conocida, que es Here, que salió hace poco, pero que causó también un gran impacto en Estados Unidos, y vamos a tratar de que lo conozcan acá. ¿Vos crees que de algunos artistas que estamos hablando se podrán conseguir, más allá digo, que las cosas que se editan a propósito, como lo de Winchelius o lo de Jason, que de la mayoría de estos artistas se pueda encontrar material en Comicopolis? Ya sé que no depende de vos. Digo, si no pretendés que sean en castellano, sí. Sí, a ver, todos los autores de Latinoamérica traen sus libros para vender, los autores nórdicos traen sus libros para vender, y de los autores de Estados Unidos y de los otros países de Europa, los dealers traen libros para vender, porque los dealers saben quiénes son los invitados hace un mes y medio o dos. Claro. O sea que en muchos stands vas a encontrar, qué sé yo, ediciones en inglés de obras de Kevin O'Neill, o de Richard McGuire, o de Howard Chaykin, o cosas de Jason que no están publicadas en castellano, o cosas de Winchelius que no están publicadas en castellano. Pinocho de Winchelius, por ejemplo, conozco varios dealers que lo van a estar ofreciendo. Sí, igual también tienen edición en castellano. Tiene edición de la cúpula. Capaz que la edición de la cúpula alguien la trae. Es muy difícil de conseguir y sale más cara que la Yankee. Sí, que la no tiene mucho sentido, pero pues, bueno, sale más cara que la de Last Gasp y que la de Knockabout, que son los que lo publicaron en Estados Unidos e Inglaterra. Así que sí, vas a tener una oferta de libros que no es solamente lo que está editado en Argentina. Claro. Vi que había un stand de editores latinoamericanos, que vienen varios editores, sí, de varias editoriales de, sí, Bolivia, Perú, Chile, México, Chile y Uruguay. Sí. Sí. De hecho, no sé si la foto era el material que iba a venir, pero vi números de Super Cholita. Sí, eso es muy probable de conseguir. Es muy probable que lo traigan gente de Bolivia que va a participar en la parte de feria, en el sector de feria. No te puedo decir que va a traer cada uno porque realmente no lo sé. No, pero sí sé que vienen editoriales y dealers de Ecuador, de Chile, de México, de Perú, de Bolivia y de Uruguay. ¿Brasil dijiste? Brasil no. Ah. Pues bueno, la verdad que no sé si viene Brasil, no tengo idea. Y de México ya está en Buenos Aires la directora de Festo Comics, que es el festival de historieta más importante de México. Pero no te puedo confirmar que vengan también editores. Creo que sí. Después vienen varios editores a lo que es la conferencia editorial, digamos. Son editores que invitamos nosotros con el apoyo de Pro Argentina, que es un programa del Ministerio de Economía de la Nación, donde vienen a dar una conferencia, a ver los trabajos de los artistas argentinos, etcétera, como hacemos todos los años. Eso sí, pero no vienen a vender, digamos, no vienen a la feria, claro, vienen a la conferencia editorial. ¿Esos quiénes son, te acuerdas? Sí, viene el editor de Total Vision, que es una editorial de China con sede en Beijing. Eso es muy bizarro. Sí, ¿tienen, bueno, chance los autores argentinos de publicar en China? Este tipo viene especialmente para eso, pues está buscando autores latinoamericanos para proyectos chinos, que no sabemos bien qué son. Viene una editora de Astiberri de España, un editor de La Cúpula también de España, que ya vino el año pasado pero se enamoró de Comicopolis y quiere volver. Viene un editor de Dupuis de Francia, que es el que trabaja la línea más de cómic de autor y que publica entre otros a Jorge González allá en Francia. Y viene Bobby Curnow, que es el coordinador de IDW, que está al frente de todos los títulos de Tortugas Ninja y algunos proyectos más, que también ya labura con un par de autores argentinos y con Mateo Santoloco, el autor brasilero que viene este año, que es el principal dibujante que tiene hoy la franquicia de las Tortugas. ¿Nueva charla el editor de IDW? No, va a participar de la conferencia editorial, no va a dar charlas con público. Claro. El año pasado fue muy excepcional que un editor diera una charla, pero bueno, era el editor de Walking Dead, de toda la línea de Robert Kirkman en Image en realidad, y la presión de los fans hizo que el tipo aceptara brindar una charla al público. Era la charla que Kirkman no venía a dar, digamos. Claro, pero normalmente tratamos de a los editores no exponer. No, digo porque IDW capaz es una editorial más de editores que, claro, de autores, digo, el, sí, tema de las franquicias capaz genera mucho interés a veces. Quien va a dar una charla y no está ahí en el listado de invitados es la profesora Yukari Fujimoto de la Universidad de Meiji de Japón, que es una investigadora del palo académico que focaliza sus estudios en el tema de sexualidad y género en el manga. Y viene, de hecho tiene un libro de ensayo ya editado en Estados Unidos, tiene muchos libros. ¿Te acordás cuándo es la charla? Es el viernes a las 2 de la tarde, creo. Bueno, la profesora Yukari Fujimoto va a estar, obviamente con el intérprete que traduce del japonés al castellano, dando una charla sobre sexualidad y género en el manga. No es para chicos, porque las imágenes que se van a mostrar son un poco heavy, pero es una posibilidad que no nos podíamos dejar pasar, no, que además viene Argentina, pagándose todo ella porque le interesa investigar la historieta argentina, los autores, los editores, los fans, los comercios, los festivales. Se quiere interiorizar en qué está pasando en materia de historieta en nuestro país y ya que estaba, bueno, aceptó brindar una charla al público que va a ser de corte por ahí un poquito muy académico, pero bueno, los hinchas de Racing, si es de corte académico, la vamos a aplaudir igual. Así que es otra actividad bastante rara porque no es un panel donde vos levantás la mano y la mina te pregunta, ni habla de su propia obra porque no sé si la tiene, sino que es una investigadora académica que viene a contarnos lo que está estudiando en materia de género y sexualidad en el manga. Tengo una consulta sobre el tema de las reuniones con los editores, sí, porque una particularidad que tenía los años anteriores es que no había traductores. Que siempre hubo traductores. ¿Siempre hubo? Sí. ¿No era que tenían que hablar con el tipo? ¿No? ¿El primer año tampoco? ¿Seguro que no? Yo creo que sí, pero bueno. Entonces pasó a otro lado. Una vez hubo quilombo con eso. Yo me acuerdo de un evento, ¿ves? Dani, no me deja mentir, de que las charlas con los editores eran sin traductor y era medio, bueno, está bien, vos arreglate. No habrá sido viñetas, entonces. Eso pasó hace poco, no pero sé. Pasó, ¿eh? No, me acuerdo de ser más... Yo te iba a preguntar, alguien que hable en chino, digo, lo que puede ser es que, complicado. Es que en Comicópolis no se haya comunicado bien el hecho de que las charlas, las reuniones personales, digamos, los editores con los artistas, iban a tener traductor y que los pibes hayan ido convencidos de que no iba a haber traductor. Pero en las dos ediciones anteriores hubo traductores. La primera vez estuvo todo a cargo de la Fundación Exportar, que puso excelentes traductores. La segunda vez a cargo de Pro Argentina, que es el programa este del Ministerio. Pero yo recuerdo una particularidad. No hace falta hablar chino para reunirse con el editor chino, ni hablar francés para reunirse con el editor. Perfecto. Recuerdo una vuelta que era al revés, ¿no? Que estaba puesto como condición que era, miren que la charla son en el idioma del tipo. Puede ser que se haya comunicado mal o que alguien lo haya entendido mal, pero la verdad que siempre hubo traductores para las charlas. Perfecto. Por supuesto, nunca hubo editores chinos, pero siempre hubo editores franceses. Pero francés y el inglés, digamos, claro, es un idioma que puede manejar cualquiera. El chino es más complicado. El chino es más complicado. Por eso te pero obviamente es un chino que sabe inglés, ¿no? Porque si no, no viene. De hecho, yo le mandé su agenda con todas sus actividades en inglés. Y el chino no me dijo, no entiendo una chota en chino. Me dijo, thank you very much, ¿entendés? Bueno, menos mal. Por lo menos. Bueno. Bueno, sí, lo bueno con eso es que es más fácil incluso, porque todo el mundo habla un inglés de mierda. O sea, vos hablas en inglés con el chino y el chino habla su inglés de mierda, vos hablas tu inglés de mierda, y entre los dos ingleses de mierda se entienden mejor que hablando con un yankee donde pasa vergüenza uno solo. También podés hablarle en castellano y que el intérprete le busca al inglés un poco mejor que el inglés de mierda tuyo. Obviamente. Y bastante mejor que el inglés de mierda de él. Obviamente, seguramente. Pero suelen ser más fáciles de entender en ese tipo de casos. Claro. Bueno, repasamos entonces los datos de Comicópolis. Es desde el jueves que viene, no mañana, sino la semana que viene, del 17 al 20, de 12 a 20 horas, bueno, dentro de Tecnópolis, el que no sabe llegar a Tecnópolis. Que salga del Tátaro. Que pregunte. Que salga un rato del Tátaro. Claro. Bueno, todo esto es Tecnópolis. No te podés perder. Sí. Todo absolutamente gratis, lleven plata para comprar cómics, sí, y capaz para comer algo. Igual la comida no es muy cara. No es muy cara. Los talleres son todos gratuitos también, ¿eh? Va a haber talleres de muchos de estos autores, incluso Howard Chaykin va a dar un taller. Mateo Santoloco, que lo nombramos un rato, va a dar un taller. ¿Tiene inscripción previa a los talleres? No, es por orden de llegada. Frank Arbelo va a dar un taller. Un montón de autores importantísimos van a dar talleres, y son también gratuitos. Incluso los de nivel avanzado, todos los talleres son gratuitos. Y me parece medio injusto también no nombrar a ninguno de los autores argentinos. Por favor, muchos, por ahí podemos nombrar tres o cuatro, que son José Muñoz, por ejemplo, me parece fundamental, Cacho Mandrafina, Diego Berimbau, bueno, Liniers lo nombramos, pues El Padrino, va a estar también Luciano Saracino, Diego Parés, Juan Sáenz Valiente. Van a ser todos parte de la programación de charlas, digamos. En las charlas y los talleres te los vas a encontrar, Pupi Herrera, Juan Ferreira, el argentino que está dibujando uno de los títulos de Batman, Gotham by Midnight, con ya bastante trayectoria en el mercado norteamericano. Bueno, son la verdad que un montón. Leo Arias, ya no sé cuál es Power Paola, que es colombiana, pero está viendo en Argentina. El Bruno. Soliotero, Tute, un grosso total del humor gráfico argentino. Tenemos una lista de autores, la verdad que muy notable. Y está muy bueno la oportunidad de conocerlos personalmente o de conocer sus trabajos también. Bueno, como siempre va a estar también el espacio infantil, obviamente, para los chicos, con actividades, juegos para que dibujen. Y la novedad grosa de este año, que es el combate de dibujantes, que es un ring de verdad, donde van a subir dos dibujantes a enfrentarse con consignas que le va a dar el relator del show, que es Gustavo Sala, también el público, y también unas tarjetas que van a ir saliendo al azar, que las escribimos nosotros. Y bueno, todos los días va a haber combates de dibujantes. El jueves y viernes están los octavos de final, porque son 16 los dibujantes que participan. El viernes está, perdón, el sábado están los cuartos de final y semifinal y final el domingo. ¿Cómo se eligen los ganadores? Por votación del público. Bien. Si la votación del público es dudosa, lo decide Gustavo Sala, que es el conductor del juego. Perfecto. Esto es un espectáculo, no es una historieta. No es cultural, no es nada. Es nada más un espectáculo. Pero, para divertirse un rato. Si hay sangre, está buenísimo. Claro. Es más divertido, qué sé yo, que ver minas disfrazadas de Harley Quinn y chabones disfrazados de Deadpool, capaz. Ya me extrañaba que no bajara línea contra el cosplay. Pero bueno, está bueno, ojo, el cosplay de este año. Ahora voy pro cosplay. El cosplay de este año va a estar muy zarpado. El premio el que gana es el viaje a la convención de Nueva York a competir en cosplay de New York con todo fucking pago. Y segundo, tercer y cuarto premio, hay tablets, iPhones, son unas cosas de locos que yo me disfrazo de Gatúbela por cualquiera de esas mierdas. No creo que pases. Así que no, el cosplay lo banco porque realmente está coordinado por gente súper profesional, súper especialista y con unos premios imposibles, gracias a empresas que patrocinan, ¿no? Obviamente. Claro. Muy bien, bueno, entonces la invitación está hecha, después subimos toda la programación para que vean, armen con tiempo, que armen su itinerario. Sí, vayan inventándose exámenes o enfermedades para no ir a laburar. Claro, jueves y viernes. Claro. Tienen tiempo para... La enfermedad ya está clara. Sí, ¿cuál sí, es la enfermedad? Sí, clarísimo. Sí, no lo vamos a decir. Pero bueno, teníamos seleccionado entonces una canción de uno de los artistas, que es Richard McGuire, sí, que tiene su banda Liquid, y tiene un tema muy bueno que se llama Cavern, lo pueden escuchar, y ya volvemos y hacemos el Claymation. Dale. Oh, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos, y se lo dedicamos entonces a un blog temático, un bloque temático, sí. un blog de notas, sobre Claymation, o sea, animación con objetos maleables, o plastilina. Sí, básicamente aprovechando como excusa el estreno de Shaun el Cordero, hacemos un pequeño repasito por este subgénero, no sé cómo llamarlo. Esta técnica que es tan, tan llamativa y que diríamos que es una de las más caras y por lo menos la que más tiempo y más energías consume, lo cual ha hecho que durante muchos años no esté considerada de las más redituables, digamos. Es una técnica que siempre estuvo como al costado de la industria, ha costado mucho volverla comercial, me equivoco, digo, hay ejemplos notables, algunos de los cuales vamos a nombrar ahora. Es cierto que Nick Park, el creador de Wallace and Gromit, como un prócer de... Bueno, un prócer con muy pocos cortos, son 2-3 cortos y una película de ¿sí? con Wallace and Gromit. Son 3, digo. Sí, y la película. Y la película. ¿No? Tres cortos y una película. Claro, a lo largo de, estamos hablando, más de 20 años. Uh-huh. Con eso alcanzó para convertir a Wallace and Gromit en una celebridad. Son famosos en todo el mundo, han inspirado merchandising, han ganado premios, se han vendido DVDs y VHS de los cortos, pero son solo 3 cortos. Y el último, el más reciente, es del 2010. Así que imagínense de lo que estamos hablando, considerando que Nick Park tiene su productora, no tiene mucho más de trabajo. Bueno, esos cortos. Imposibles en fuga, ¿no es de Nick Park? Sí, claro. Por eso. Peliculó. Bueno, pero estamos hablando 2 largos más. El de, no, y el de Piratas. No es de. Corregime si me equivoco, ¿no? Sí. No, la verdad que no lo vi. Sí, no, sí, si alguien lo vio, sí, por favor. Porque en el medio está Lo que el agua se llevó, que en realidad es de CGI, sí, pero claro, para imitar los ahí. Efectos de, claro, está, creo que son los modelos, se hicieron en Claymation, se tomó la captura con el CGI y el resto es todo, pero se animó en CGI, claro, pero fue un fracaso, ¿no? Sí, sí, bueno, después de eso fue que se rompió el contrato de DreamWorks con Nick Park. La productora está armando una película para el 2018 con... Claro, Chicken Run la habían hecho 100% con Claymation y... Sí, bueno, pero le pusieron mucha plata al protagónico de... Era Mel Gibson. De Mel Gibson. Es una gran película. Ahora no me acuerdo si acá se estrenó... Acá no se había estrenado subtitulada, ¿te acordás? Sí, tiene subtitulada y doblada. Sí. Por supuesto, es una gran película de Chicken Run, pero bueno... Después del fracaso, el contrato era por 5 películas, y después del fracaso de Lo que el agua se llevó, se canceló. Pero bueno, Nick Park es por supuesto solamente uno de los referentes del Claymation, digamos, es bastante posterior. Pero bueno, ustedes saben que Nick Park, entre otras cosas, uno de los primeros trabajos que hizo es en Sledgehammer, el videoclip de Peter Gabriel, sí. La parte que están esos pollos que bailan y toda la parte que está en Claymation, básicamente es de él. No sabía, sí, y claro. De ahí el toque empezó a laburar, se forma la productora con sus socios y empieza a animar Wallace and Gromit, que ya tenía las ideas, y bueno, pues... Tuvo 27 años. No, lo que ya es conocido. Pero la Claymation, que es, digamos, es como una de las ramas más difíciles de la animación cuadro por cuadro, del stop motion, ya empieza desde los 20, lentamente se empiezan a hacer cortos, e incluso figura, hay un poco de Claymation en la serie de los hermanos Fleischer, Out of the Inkwell, la que salía el payaso Coco, Coco con K. Sí, los hermanos Fleischer, que está la serie que salía en el tintero, Out of the Inkwell, estaba el payaso Coco, el payaso de blanco y negro. Sí, con esa pintada triste. Y van experimentando, aparte ahí también usan rotoscopio. Los hermanos Fleischer inventaron casi todo lo que se conoce. Sí. Y en uno de esos primeros cortos hay animación con plastilina. Mira vos. Muy interesante. Mariano Lastiri compartió una película, un corto en realidad, de Zbigniew Brzezinski. Digamos, mi adaptación del nombre de esta persona, que se llama Tango, de 1983. Por lo que estoy viendo, es una técnica que no termino de comprender, no sé si vos lo estás viendo. No entiendo bien qué es, pero bueno, es alguna técnica extraña. Sí, por me hace acordar, hay como un dejo de los efectos del Chapulín Colorado, de Chespirito, pero bueno. No sé, bueno, nos compartió algo ahí, si quiere contar un poco más, que es Tango, se llama, de 1983. Bueno, el nombre tan intrincado del realizador me recuerda, bueno, a todos los cortos que había, por ejemplo, en Caloi en su tinta, muchos de ellos procedentes de países que ya no existen como tales y que se subdividieron en dos o tres naciones más. Pero bueno, había muchísimos ejemplos. Hace bastante, justamente para esta fecha, pero el año pasado en el programa, habíamos hablado de, no me acuerdo a raíz de qué tema, pero era un bloque sobre algo parecido a esto, creo que era Stop Motion. ¿Stop Motion? Sí, porque justamente en estos días era el cumpleaños de Jan Svankmajer, así es como lo digo yo, ustedes pueden pronunciarlo de una manera distinta, que es un checo que hacía mucha animación Claymation. De hecho, uno de sus cortos más conocidos es en Claymation, que es el de la famosa casa con la cabeza del tipo que se va juntando partes, manos y ojos y demás, y va siendo una especie de monstruo hasta que toma una forma más humana, que es un corto bien clásico que siempre pasaban en Caloi en su tinta. Sí. Y después él tiene además una versión muy oscura y muy tétrica de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, que creo que hablamos en el cuando le dedicamos un bloque a Alicia en el País de las Maravillas. Exacto, bueno, y este tipo que es como un gran ídolo dentro de lo que es el stop motion, también, bueno, tuvo mucho de Claymation, y esta versión de Alicia la pueden ver completa en YouTube. Está creo que con subtítulos en algunas partes, o no, igualmente lo pueden ver así. Y no sé si se van a divertir, pero quizás los perturbe un poco, véanlo de día. Pero bueno. Y después algo que quería mencionar, porque si la animación en Claymation tuvo como una especie de resurgir, por así decirlo, se puede decir que en Magic Kids hubo una especie de nicho bastante fuerte. Yo tengo alguno para el boom de Claymation. La mayoría de los separadores, o muchos de los separadores que había entre programas en Magic Kids en los 90, eran de Claymation. Todos en general eran de alguna animación medio extraña, menos Cocomiel, que era lo más tradicional del mundo. Pero sí había muchos otros con Claymation. Es el ejemplo de Bumpy, o mirá, Bump in the Night, bueno, que era el del monstruo, digamos, que vivía bajo la cama del chico. Bumpy y sus amigos era, ¿no? Sí, creo que tenía era la, el amigo era una esponja. Claro, que se llamaba Esponja, creo, de hecho. Y no había una Bob muñeca también, qué sé yo. Claro, tenía algo de coqueteado con la Toy Story, ¿no? Por ejemplo, con la idea un poco. Pero es anterior en realidad. Por eso. Empezó en 1994, duró hasta 1995. Tiene pocos capítulos, 27 capítulos. Pero cortitos. Son largos, es una serie. ¿No es una serie larga? No, me parece que son cortos, ¿eh? O sea, claro, tuvo capítulos de 7 minutos, de 11 y de 10, y algunos de 8. Y justamente Magic los mandaba entre programas, entre los programas, ¿no? Pero mira, es un poco anterior, así que no sé si hubo algo de espionaje industrial ahí. Pero bueno, Toy Story sabemos que igual también homenajeó de una manera bastante ladronil a Henson, que tenía una película que se llamaba... Ya hablamos en su momento. Sí, un cuento que era así, una historia de Navidad de un juguete que llegaba y no tenía claymation en ese caso, era stop motion con otras técnicas, digamos. Pero bueno, así que 100 años de perdón a Bump y sus amigos. Y en Magic también estaba Mr. Go. Sí, Mr. Go. No encuentro muchas referencias en internet. No sé si es que tenía otro nombre y le pusieron Mr. Go. No sé el origen, no sé nada de Mr. Go. Pero bueno, eso era plastilina pura y dura, los hacían una bolita y los tiraban así. Y bueno, Mr. Go es bastante recordado, aunque era bastante enervante. Sí, era un personaje, era un protagonista, que era Mr. Go con el perrito. Y el tipo era bastante carajero, ¿no? Se enojaba y... La mayoría de las tenían una especie de moraleja de que había que portarse bien, no pisar el pasto, no cortar las flores y cosas así. Y si no, venía la policía y te pegaba. Claro, y el perrito eso siempre era... El perrito era la moral. Claro, era el super yo de Mr. Go. Y él le hacía, no le importaba nada, ¿viste? Capaz que era una serie asiática, ¿viste? Te reprimía. No sé, la verdad no lo encontré. Uy, esto es genial lo que vas a encontrar ahora. Después, otro que también estaba entre programas en Magic Kids era La Puerta del Sótano o The Trap Door, que en realidad es británica y es de 1984, o sea, es bastante anterior, pero bueno, Magic compraba por kilo. Y en este caso compró estos cortos que eran una coproducción de ITV y Canal 4, son dos canales que siguen estando muy fuertes en lo que es la ficción británica. Y en ese caso, bueno, habían hecho este programa, que en sí tenía una historia no muy parecida, pero más o menos parecida a lo de Bump in the Night, ¿no? O sea, era como la vida de objetos extraños en la casa, en este caso era en un sótano, tenía un poco una estética así de terror, digamos, no, lejos estaba de dar miedo, y también era bastante... creo que quedó menos recordada que todas las... ¿No vamos a hablar de Bumbi? Sí, señor, pero antes que eso, Claudio Max, como suele pasar con nuestros oyentes, se nos adelantó y nos recuerda, había una serie que anduvo bien que se llamaba Bogus. Mr. Bogus. Era genial. Mirá lo que son las cosas. Era una serie animada, que incluso existe en audio latino, pero acá no se dio. Era una serie animada de este bicho que era una especie de duende que andaba en la casa y demás. Que era una serie animada tradicional, pero tenía unos separadores en Claymation, que fue lo que compró Canal 13 y lo daba en los cortes publicitarios entre el 92 y el 93, más o menos en Argentina. Pero acá solo nos llegó eso. Mr. Bogus nos lo metieron como un microprograma de Claymation, como tantos otros que daba Canal 13 y otros canales, pero en realidad era un recorte de un programa de televisión más normal, entre paréntesis. Creo que de hecho estaba redoblado porque en el programa hablaba Mr. Bogus. Acá no, acá era una especie de... Sí, tal cual. Una especie de Mr. Bean, digamos. Sí. Pero ibas a hablar de Gumby. Nada, lo quería mencionar, no lo quería dejar pasar. Gumby es el... Gomocito, lo traducían acá. Gomocito, qué lindo. Sí, sonaba muy mal en muchos niveles. Sí, bueno. Gumby fue el primer gran personaje del Claymation, porque es el primero que consigue darse en televisión de aire yankee. Entra como piloto en el programa de Howdy Doody, que era el muñeco ese espantoso, y tiene tanto éxito que tiene un programa en los 50, programa propio, y después en los 60, y después vuelve a fines de los 80, que era lo que se daba en el Big Channel. Claro. Se daba un programa largo, que eran todos episodios de 6-7 minutos, donde combinaban los de los 50, los de los 60 y los episodios nuevos. Llegó a tener una película para cine en 1995. Un horror, era un personaje horrible, verde, cuadrado. Con el caballito. ¿Tu historieta? Era como una barra de plastilina. Una historieta que la dibujó Arforados. Espectacular. Yo quería mencionar dos más, un programita que era bastante horrible y otro que era excelente, Que era bastante horrible, era Oscar y sus amigos, que también lo pasaban como separador de Magic. Pero si mal no recuerdo, ya era una época en la que Magic iba en picada. Eso no me acuerdo. Y ya hasta los separadores no estaban muy buenos. Tiene también 27 capítulos, no sé por qué hacían tantas de estas cosas con 27 capítulos. Y originalmente la hicieron entre el 96 y el 99, así que acá habrá llegado, no sé, el 2000. ¿Serían Magic o serían Fox Kids? No, era Magic. Bueno, era horrible. No me acuerdo, los diseños, si bien era en plastilina, ¿no? Pero los diseños era como de alguien que no sabe dibujar. Dibuja una cara con los ojos grandes, no sé, pero era muy feo. Bueno, Oscar y sus amigos, espero que no haya fanáticos de Oscar y sus amigos en este momento. Vienen con las antorchas por acoite derecho. Sí, era de un chico que vivía aventuras medio educativas, creo. Yo lo recuerdo como una versión medio ñoña, más ñoña, del autobús mágico, digamos, una cosa así. Más ñoña. Más ñoña todavía. Ay. Y el que para mí era genial, que era un segmento dentro de otro programa genial, el programa que englobaba todo esto era Kablam en Nickelodeon. Ahí y ponemos el himno de Nickelodeon para sí, mal, ¿eh? Kablam se pone la mano en el corazón. Para mí era un programón Kablam, que básicamente tenía varios cortos de animación de distintas calidades y estilos, y había uno puntualmente que era uno de los mejores, que era Prometeo y Bob. Eran Claymation, básicamente contaba la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra, conoce a un hombre de las cavernas y quiere educarlo para enseñarle cómo vivir la modernidad, digamos. Entonces le pone un televisor, le empieza a mostrar inventos, digamos, y el cavernícola era, bueno, un cavernícola. Y había un mono también que era el que más rápido resolvía todos los problemas, y cada una de estas pequeñas clases estaba filmada como en un video casero, digamos. Entonces cada capítulo era un video casero de una lección que le daba Prometeo a Bob, y Bob fracasaba estrepitosamente. Y estaba muy bueno, técnicamente estaba bárbaro y era bastante gracioso. Y dentro de lo que era Kablam, quizás era uno de los cortos, digamos, mejor hechos, si se quiere. Había otros que eran un delirio, como la Liga de la Acción, que era casi gente jugando con muñecos que estaban a punto de verse en las manos, más o menos, pero Prometeo y Bob era como un planteo un poco más Robot Chicken usó mucho Claymation. Uno de los más recordados es un hit de MTV, fue Celebrity Deathmatch. Sí, sí, señor. Sí, estaba por ahí. Que bueno, muy recordado, sobre todo por unas célebres peleas. Peleas célebres. La de los Baldwin contra los Wyans. Aparte tuvo un montón, muchísimo. Es quizás uno de los ejemplos más industriales porque duró durante décadas. No te olvides de. Me imagino que tenés en tu manga otro de Nick. Hey Arnold. Ah, claro, bueno. Oye Arnold, que la serie animada común, digamos, en realidad nace de varios cortos de Claymation, que también es Claymation, o sea, es plastilina absoluta, digamos, sin tanto, no tan estilizada, digamos. Y los cortos de Hey Arnold, de Claymation, los pueden encontrar en YouTube también, son muy cortitos, Arnold va a la escuela, Arnold va a no sé qué, pero son muy, muy extraños. Ahora los vamos a compartir porque capaz no se conoce tanto y están bastante buenos también. Acá Mariana Lastiri menciona, pone un link de YouTube de Adventures of Mark Twain. Dice, esta película es una genialidad y no era muy para pibes. Ahí pone es genial. Doy fe, me gusta mucho. Dice, no era muy para pibes, significa que la vio cuando era muy chico, se impresionó. Y le quedó para siempre. Muy buena película. O que la vio ahora y necesita que le veamos la segunda. Claro, también. Sí, está muy bien. Y Juan Zúñiga también compartió un link a la película de Jan Svankmajer de Alicia, que dice que está con subtítulos en japonés, pero se puede admirar la parte estética. O estudiar japonés, sí. Claro. También ¿tienen alguna más para mencionar? Ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo, pero también recordar que hay videojuegos en Claymation, quizás el más famoso sea el Clay Fighter de mediados de los 90, que fue la respuesta de un estudio de videojuegos a los juegos violentos de Mortal Kombat en adelante, Mortal Kombat, Killer Instinct, Primal Rage y demás, que estaba pensado como el videojuego sin violencia que los padres pudieran comprarle a sus niños para que jugaran tranquilos porque no había sangre ni mutilaciones. Tu compadre era bastante conocido, estaba bastante bien hecho. Sí, sí. Pero también en otros juegos, por ejemplo, incluso en Primal Rage también se usó Claymation para... ¿Recuerda el juego de pelea con dinosaurios? Sí, sí. Se usó Claymation para los modelos. Está muy bueno. Bueno, nos vamos. Creo que nos ya vamos y tenemos un tema para despedirnos. Un temazo, no es un temazo, es un temazo. Bueno. Buscamos música relacionada con alguna de estas series y encontramos The Trapdoor, o sea, La Puerta del Sótano, la versión del simple de 1996, creo, o sea... Alguien pensó que esta canción era tan buena como para merecer un simple grabado por separado, y la verdad la versión está muy simpática. Los dejamos entonces con Saigot y el tema de The Trapdoor. Pero porque justo sí. Ahí sobre el tiempo de descuento, Claudio Max dice: no se olviden del Nick Park argentino, el gran Zaramela. Ah, sí, que no señor. Claro, claro. Bueno, quedó muy corto el bloque, pero sí, vamos a mencionarlo. Sí, y nos sí, sí, sí. Pero tiene varios cortos. Varios cortos, sí. Stop Motion, sí. Y bueno, Stop Motion varios, pero aparte tiene varios en Claymation, incluyendo un corto muy simpático que había hecho para Duro de Domar, ¿te acordás? Sí. Que era la presentación de Duro de Domar con Petinato, sí. El último año de Petinato antes de que volviera, claro, antes de que fuera el último, que es este, claro, sí. Le habían puesto un opening de Rurouni Kenshin, me acuerdo. Es verdad, sí. Usaba música en japonés. Bueno, nos vamos entonces, Dani recordó el tema y sí, se lo mandó. Saigot es de Trapdoor. Muy bien. Hasta bueno, la semana que viene. Gracias a todos. Nos vemos en Comicópolis. No, en la otra semana. Claro. No vayan chau. Esta semana. Hasta la semana que viene. Chau. Bye, bye. Chau. Hello, children. Want to hear a nice bedtime story? Saying bye.